Nueva trama radial colectiva. La colectiva. El resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva. 102.5. La colectiva. El resumen. Buenos días, son las 10 horas 2 minutos de este sábado 13 de julio, un sábado horrible, la verdad, feo, 7 grados una décima puede ser, no sé si alguien puede corroborar, pero la verdad que es un frío horrible, húmedo, no sé por qué esta ciudad se llama Buenos Aires, la verdad que no sé, creo que es la ciudad del chamuyo, porque sinceramente no hay buen aire, no se puede respirar prácticamente para los asmáticos, sobre todo. Así que bueno, buen día, Dani, Gra. Buen día, Rob, ¿cómo estamos? Buen día. No puedo corroborarle porque en esta aplicación no sé por qué tengo una cosa del tiempo que me da en Fahrenheit. Ah. Entonces tengo que hacerla, es muy, y no la puedo sacar. Entonces, como no la puedo sacar, no puedo poner otra. ¿Y en Fahrenheit cuánto está haciendo? Ahora pues le digo. Cuando aparece, yo la saco, pero no la puedo sacar. Sacar de adentro de la aplicación. Bueno, ¿qué va a ser? Yo en realidad discrepo un poquitito con usted, porque es una mañana de niebla y misterio. Bueno. Digo, por mirarla de otro lado nomás. Pensando en las elecciones, decís que es un misterio. Claro, hay tantos misterios que nos acompañan, ¿no? Uh-huh. Gente misteriosa también, que, en fin, yo abrí se encapsula. Sí. Yo abrí el balcón, salí al balcón, la niebla, no sabía si estaba en Londres, dónde estaba. Viste, yo volé a otro lado, qué sé yo, me fui para otro lado. Dije, esto es Londres. Yo te escuché decir, God save the king, queen, king, o algo por el estilo. Me sentí la reina ahí en el balcón. Sí, bueno, vamos a empezar a decirte Elizabeth. No, gracias. Tenía una tía que se llamaba Isabel. Sí. Y con los años dijo que quería que la llamen Elizabeth. No, ¿de verdad? Sí. Mira, ahora me hiciste acordar. Bueno, Grace, gracias por el recuerdo. Bueno, allá en el control está Liana. Bueno, hoy hay un nuevo coordinador que vuelve a las andadas, porque hace mucho que estaba despegadito de la radio. Es Ariel Sotelo, está Alan y Anita también haciendo redes, así que bueno, Caro que está por ahí, está sentadita en el piso, por eso no la vemos, no la reten. Muy bien, Sotelo tenía, sé si conservará todavía el mote con el que lo identificábamos, era Tic Tac Sotelo. Ah, no sabía eso. Pero bueno, veremos en el transcurso del programa si conserva esos dotes. Bien. Bueno, este programa se sigue llamando todavía hoy, por lo menos en el mes de julio, suponemos, La Colectiva El Resumen. Intenta hacer un resumen semanal de algunas de las cosas que fueron pasando en la semana. Y también, comentar algo de lo que va a pasar este fin de semana. Por supuesto, con muchísimas cosas. Hoy hablaremos de los comuneros. Bueno, digo, va a haber una variedad de información que seguramente vamos a vender después del primer tema musical. Así es. Antes de irnos, falta poquito. La neblina. Sí, la neblina interna mía, que también me ayúdenme un poquitito a salir de esa. Bueno, pasaron otras cosas, como que murió de la Rúa, que también lo vamos a abordar. A festejar. Después. Perdón, sé que estábamos. Claro, eso iba a decir, porque veo, se muere uno y uno de estos bichos importantes de la política y parece que hay que decir cosas buenas, nada sí, más. No pobre, hombre, de la Rúa no. Bueno, ¿qué va a hacer? Y también ganó Brasil. Ganó Brasil. No tenemos a ningún conectado, por lo menos no tenemos a ninguno de los integrantes de Pasariño como para hacer alguna cosa más picante, pero sí recordar que la victoria de Brasil en la Copa Sudamericana trajo aparejada muchísima polémica, ¿no? Polémica en el Río de la Plata, que quedó representada de esta forma. Esta Copa América a los uruguayos los cagaron con el VAR y el árbitro Zambrano nos hizo lo mismo nosotros. De ese dolor del Río de la Plata surge esta canción. No lo vieron a Zambrano, que no mira más el VAR. ¿Dónde están los dos penales que tenía que cobrar? Esta cancha de recuerdo, Alemania te atendió. Para no perder de nuevo, arreglaste a Conmebol. Me voy, me vivo yendo. En tu cancha vos haciendo tiempo, con la ayuda del referí. Felices, aunque parezca absurdo, vos hiciste calentar al zurdo. Y efectivamente hizo calentar al zurdo. Si quieres escuchar la canción completa, mandá quiero la canción completa al 6265 50 mangos masiva y te la mandamos. No, pero lo que sí pueden llamar a los teléfonos, eso sí los podemos dar, 7512-0095 y el celular es 15, para WhatsApp, 1549-479846. Pensando, mira vos, ¿no? Escuchando a esta murga y la tristeza. Porque es eso, es la tristeza del Río de la Plata. Hoy se cumple un aniversario, digamos, del comienzo de aquel Mundial del 30. Ah, mira vos. Hoy es el 13 de julio, hace 800.000 años, comenzaba el Mundial, claro. Sí, claro. El Mundial del 30. El Mundial del 30. Así que bueno, en este aniversario. Justo en este aniversario, claro, sí, pero sí. En realidad el dolor era en el Río de la Plata, porque de una manera o de otra estamos todos convencidos que a la Argentina sin el VAR la dejaron afuera y a Uruguay con el VAR. Uh-huh. Sí, hay un gol que le anulan a un delantero uruguayo que se llama Cavani. Y que la rodilla tenía en rojo. Es decir, la rodilla estaba en offside. Claro. Lo cual es tampoco puede ser verdad, ¿no? Porque depende de dónde se pare la imagen y otras cositas. Pero bueno, el tema es que el que salió de punta a decir algunas verdades de apuño fue el Lionel Messi, que no nos acostumbra a eso. Y nosotros nos pusimos a pensar cuántas veces las verdades son convenientes, cuántas veces no son convenientes, cuántas veces no decimos la verdad, tampoco mentimos, pero digo, dejamos las callamos. Cosas. Callamos misericordiosamente en algún momento, de repente. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto de dudar, de decir? Ay, nos tomamos allí una breve pausa y después callamos. Bueno, no sé, si algo de eso. Nos quedó un poco eso, ¿no? Mientras preparábamos dijimos, bueno, ¿qué pregunta para los oyentes también podemos tener? Y decirles, ¿hay que decir siempre la verdad? ¿Cuánto cuesta decir la verdad? Y también, ¿qué es la verdad, no? Porque esta verdad que puede ser para mí no es ayer estuve en una reunión de padres en una escuela artística y él iba, ¿no? En el Parque Chacabuco, y había un ejercicio muy interesante, y es que ponen un objeto y lo van viendo desde diferentes ángulos, ¿no? Para ver, bueno, no es el mismo objeto si yo me posiciono acá donde estoy mirando a Liana que a Ariel que está al lado de Liana, o sea, la ve distinta, la ve de otro lugar. Bueno, ¿cuántas maneras de ver lo mismo que podemos tener? Y bueno, ya lo dijo otro uruguayo, ¿no? Para hablar del Uruguay. Con la verdad no ofendo ni temo. Así que, bueno, hay que bancársela también, ¿no? Hay que bancarse que uno le digan, esto es así o esto es asá. Claro. Después se abrirá la discusión o se terminará mal. Según el caso. Seguro. Pero bueno, sí, la verdad. Yo me hiciste acordar a un asunto judicial que es un accidente que ocurrió hace muchos años en la calle de Lavalle y Uruguay, muy cerca de tribunales. Y bueno, se consiguieron tres testigos. Los tres testigos dieron una descripción diferente de uno de los automóviles que estaba involucrado. Hasta el color. Claro. Así que es cierto, sí. Es siempre el ángulo donde uno está parado. La subjetividad. Y después, pero bueno, esas verdades de apuño que a veces decimos y vale la pena o no. Y esas cosas, viste, que siempre te dicen, ¿verdad? Sí. ¿Viste cuando vos hablás y decís, ¿verdad? Y te están esperando que vos le digas que es verdad. Y a veces no sabés si decirle porque la está pifiando, pero te da no sé qué decirle. Bueno, no sé. Creo que sobre eso van a andar muchas de las cosas que vamos a tener en el programa de acá, porque de hoy, porque son verdades, algunas no, otras no, qué sé yo. Vamos a andar, pero el que quiera y conteste, hay que decir siempre la verdad. ¿Cuánto nos cuesta decir la verdad? Hay consecuencias también. ¿No? Y está el juego, ¿verdad? Consecuencia. Sí, bueno, claro. Decíamos al comienzo que hace 7 grados en la ciudad de Buenos Aires, hace mucho frío, mucha humedad. Llega un mensaje desde Valencia. Gloria, que es una oyente que tenemos cruzando el Atlántico, dice: te regalo los 33 grados de Valencia con un par de cervezas bien frías. Bueno, quiere decir que Valencia está hecha un fuego, ¿no? Y fuego es lo que vamos a escuchar ahora. Bomba Estéreo, fuego. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita. escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Muy bien, en el día del rock. Acá están todos moviendo las cabezas. Guarda con los micrófonos porque se van a dar la frente contra el micrófono. Muy bien. No sé si acá ustedes que han bailado mucho rock, Graciela y Daniel. Por supuesto. Por supuesto. Pueden cantidad. Hacer cantidad. Esa palabra estuvo faltando el sábado pasado. Sí. Cantidad. Estuvo de faltando, rock. Sí, cantidad. Pero no de es rock. Mentira, No, te crees. Rock y hace los cuernitos también. Bueno, ¿eh? vamos a subir algunas fotos al Instagram en algún momento. Muy bien. Bueno, y lo que tiene mucho rock es este país, ¿no? Tiene, las tapas, sí, de los diarios. Sí. Estamos así como un poquito en la niebla, uh-huh, con ese misterio del que hablaba Dani al principio. Y queriendo saber si las tapas de los diarios dicen la verdad, ¿no? Por ejemplo. ¿La verdad o la verdad? Por ejemplo, está bien, sí, señor, a ver si dicen la verdad. Yo me sorprendí el miércoles con la tapa de Clarín, por supuesto, De la Rúa había muerto el día anterior, entonces fue tapa de Clarín. Y claro, había que encontrar metáforas, fue la mañana de las metáforas, y evocando a Julio Blanc, fallecido recientemente, y que se hizo cargo de la muerte, cobró dos nuevas muertes. La tapa fue: murió De la Rúa, el presidente devorado por la crisis de 2001. O sea, la crisis continúa para Clarín, haciendo de las suyas y siendo responsable ahora de haberse devorado a De la Rúa, no porque haya muerto, sino porque se lo devoró en el 2001. Imágenes de este tipo continúan también en la bajada, ¿no? Porque ahora nos enteramos que De la Rúa fue prisionero de la convertibilidad. Ah, mira. Una cantidad de cositas. Sí. Y ni le cuento lo que es la nota, no la nota central sobre la muerte de De la Rúa, que por supuesto tenía un montón de situaciones maravillosas de De la Rúa, todo su recorrido, el primer jefe de gobierno electo de la ciudad, sí, de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Por supuesto que de aquello que a nosotros nos ha dolido más de De la Rúa, porque han sido varias cosas, pero aquello que es absolutamente imperdonable, por más que la justicia lo haya perdonado, lo haya dejado fuera de la cosa, es las 34 asesinatos que se produjeron entre el 19 y el 20 de 2001, después que él dio el visto bueno, que él dio el salvoconducto para disparar, sí, no solo a las fuerzas policiales, sino a cualquier otra fuerza de seguridad privada que anda por ahí, que de la cual también acá en Argentina hay un pequeño ejército, ¿no? Bueno, y propone, y ya dejo el día miércoles, propone encontrar las diferencias entre De la Rúa y Macri, las 7 diferencias. No vale la pena abordarlo. No vale. Pero bueno, hablando justamente de Macri, estuvo con los empresarios, hablando de todas las posibilidades y todo lo bueno. Y si escuchamos spot, hemos visto cómo dice que van. Ahora viene juntos, podemos. No es así tan así, porque no sé si ustedes se recuerdan, pero ¿quién no comió mielcitas? Sí. Naranjú. Sí. La fábrica cerró, sí, dejando 100 familias en la calle. La mayoría son mujeres que estaban trabajando con chicos. También había un alfajor, yo no sabía que había un alfajor de esta empresa. Y se les había prometido justamente desde el gobierno tener ayuda. Y en la última reunión, que encabezada por Dante Sica, dijo: hasta acá llegamos, no se podemos hacer nada más. No es la única, y en la ciudad de Buenos Aires, porque esto es en Rafaela, pero hay otras empresas, acá hay negocios, pequeñas pymes, a las cuales le hablan tanto diciendo que no va a pasar nada, que vamos a salir adelante, que podemos, que llegamos, como son lugares emblemáticos de la ciudad. Sí. Por ejemplo, para algunos casos, el Ciervo de Oro, 45 años, y 45 años que no pueden más. Y como esa se va sumando, o sea que bueno, ahí está la mentira y la verdad, porque la verdad es esta: se cierran empresas de hace pymes chiquitas, que son, porque ni siquiera mielcitas, son 100 empleados, no es que es algo que vos decís, bueno, mirá, tiene miles de empleados, cuando a veces escuchamos que son 600, 700. Bueno, acá hay una verdad y una mentira. También está la verdad y la mentira que puso la Michetti. ¿Dónde está Michetti? Michetti está en Estados Unidos en este momento. Bien, porque viste que en la foto el otro día ya directamente la reemplazaron con Pichetto. Bueno, ella tuvo una entrevista donde dio una entrevista para explicar en qué momento Macri le dijo que no iba a ser la vicepresidenta. Eso es tapa de la nación, ¿no? Claro, tapa de la nación. Entonces, ella estaba en Estados Unidos, pero Macri no dijo que era Pichetto hasta que no habló con ella. Claro. Y porque nunca, jamás de los jamases, Macri va a tener un exabrupto de género. Jamás lo tuvo ni lo va a tener. Ahora, la periodista que insistía le preguntó: ¿y qué pasa con el machismo dentro del poder del gobierno? Bueno, qué sé yo, pero no es fácil para las mujeres, y cambió de tema. Uh-huh. Me parece que, bueno, ya conocemos las actitudes de Michetti, así que... Para mí que, para mí que es por una cuestión sonora que eligieron a Pichetto también, porque es Michetti Pichetto. Claro. Sí, Michetti Pichetto es como casi lo mismo, entonces te suena igual... Capaz que se parecen un poquito. A mí, volviendo a pero brevemente nada más, un recuerdo, solamente tengo la tapa de Crónica de hoy. Por supuesto, una noticia, ¿no?, de un taxista muerto. Dice que fue salvajemente agredido por Esteban González durante una discusión de tránsito en Ensenada. Estuvo muy grave y falleció finalmente. Parece que este atacante fue liberado. Bueno, habría que profundizar. Es una nota en proceso, en realidad, porque no sabemos mucho más. Pero en esa misma etapa, digo, la etapa de Crónica habla de el cierre de Mielcitas y Naranjú. Y yo asocio a Crónica enseguida con mi abuela Conce, que me compraba Mielcitas y Naranjú. Entonces fue como una foto que tuve, porque era el diario que leía mi abuela. Claro. Y eran las golosinas que comía en el barrio Sarmiento, ahí muy cerca del autódromo, con mi abuela Conce. Una tristeza porque, bueno, son 100 familias más que quedan en la calle, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Clarín de hoy, Clarín Papel de hoy está en línea. Papel. Sí, ahí está. Está en línea con justamente esto que vos decías recién. Lo que me llamó la atención es que dice que por un absurdo judicial dejan libre al karateka que mató a golpes al taxista. Bueno, yo creo que está bien, es lo que absolutamente... Digo, no está bien lo que ocurrió, obviamente es una cosa realmente espantosa. No, sí. Pero me refiero a Clarín, que define qué cosa es un absurdo judicial y qué no lo es, ¿no? Sí, es decir, cuando desde la oposición dice que hay armados de causas y que son absurdos judiciales, niega que eso exista. Cuando Clarín define qué cosa es un absurdo judicial, está bien. Vamos de nuevo con la verdad y lo que no es verdad. Y bueno, y las mujeres nos potenciamos, entonces voy a seguir con una noticia que dimos la semana pasada cuando hablamos de la capitana del barco italiano que dejó bajar a los refugiados ahí. Bueno, le hizo juicio al premier Salvini porque la trató muy mal, con mensajes de odio, y dice: Carola, la comunista alemana, así la trató. Y bueno, ante eso ella agarró, hizo una denuncia, entonces ahora solo puedo usar Instagram, añadió Salvini, porque no puedo decir nada. No puede decir nada, ninguna de esas cosas. Realmente es una ayuda comunitaria y entendemos que esto va a prosperar, porque realmente las cosas que le dijo son aberrantes. Sí. ¿Puedo contar algo que no sale en la tapa de los diarios? Vamos. Que tiene que ver con la verdad también. Bueno. Claro. Me voy a tomar esta licencia. Se estrenó el jueves en el cine Gaumont un documental sobre Cristina Vázquez, que está presa hace 11 años por un crimen que no cometió, ¿no? Hablando, ¿no?, lo que decías vos, Dani, de recién de que es un absurdo y que no. Y que no. Bueno, se parece, es una, le armaron una causa a Cristina Vázquez. Ella tenía 19 años, la acusan de haber asesinado a una vecina. No hay, dentro de las 10 pruebas, que ninguna la vincula a la escena del crimen. No hay nada, absolutamente nada. No hay ADN, no hay nadie que la haya visto. Solamente hay un testimonio de una persona que al principio de todo dijo que sí, que la había visto merodear la casa, salir, entrar, no sé qué. Nunca más se citó a esa persona. Y todos los demás testimonios, no hay una sola argumentación que diga que este que ella estuvo cerca. Es más, estaba a 8 kilómetros en la casa de otras personas que también dieron testimonio de que Cristina no estaba ahí. Bueno, la documentalista es Magda y habló con Indiana Guereño. Ella es presidenta de la Asociación Pensamiento Penal. En este documental, se presentó en el cine Gumón, pero lo que se está pidiendo es que, como ya está libre en YouTube, que todo lo empecemos a ver y lo empecemos a difundir para demostrar cómo se arma una causa solamente por cuestiones de moralina, ¿no? Porque Cristina era una chica que era adicta a las drogas en ese momento, nada, y le gustaban tenía que ser culpable. Las personas, y salía y tenía, no sé, estaba hoy con una persona, mañana con otra, entonces eso la hizo una libertina, ¿no? En Formosa, estamos hablando, y eso directamente la vinculó con podía ser una asesina. Claro. ¿No? Como la moral puede culpabilizar a una víctima inocente. Así que por favor, todos los que puedan ver, se llama Fragmentos de una amiga desconocida. Lo pueden buscar en YouTube. Y es muy importante para ver cómo arman una causa a una mujer jovencísima, porque tenía 19 años, pobre, que era adicta a las drogas. Solo por eso la acusaron de asesinato. Así que bueno. Bueno, nos vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a Peces Raros. Peces Raros se presenta hoy a las 23:30 en Sarmiento 3131, Centro Cultural Conex. Clérico. Yo me tomé una vez con un muchacho, un clérico. ¿Quién? Y tuve dos pibes después. Ah. Primavera, efectivo, buenos días. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. El Divague Libros presenta Una que no sepamos. Literatura, crítica literaria. Un encuentro con tres obras impensadas. Dos autores: Pablo Farrés, Rodolfo Fogwin. Sábado 13 de julio, 20 horas, en El Surco, Boedo 8:30. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Horas 33 minutos. Vamos a repetir las vías telefónicas para aquellos que quieran aportarnos un nombre, ¿no? Para este programa que todavía se llama La Colectiva El Resumen. Quizás se va a llamar así siempre, pero bueno. Kilos estaría, hay. Así que bueno, al 7512-0095 o al 1549-479846 nos pueden dar algunos de esos nombres que les gustaría que tenga este programa que va de los sábados, todos los sábados de 10 a 13 horas por La Colectiva. Muy bien. Hace unos días nos asombramos cuando escuchamos y vimos que el Mercosur y la Unión Europea anunciaban el fin de las negociaciones por un acuerdo conjunto, de los cuales fue un asombro. El gobierno lo tomó, no sé, como si fuera un festival de alegría. Ese acuerdo que pone fin a 25 años de negociaciones que se iniciaron en 1995 con la firma del Tratado Interregional de Cooperación y del cual todavía no sabemos mucho. Estamos hablando de Menem, de la Rúa, Dualde, claro. Néstor Kirchner, Cristina Fernández y ahora Macri. Si esto no es para que se lo apropie Macri. No, por supuesto. Para bien ni para mal. Ni para bien, para... Si esto no es política de Estado, ¿qué es esto? Claro. Muchas preguntas, ¿no? Realmente, ¿los términos generales serán beneficiosos para nosotros del Mercosur? ¿Qué implicancias tiene este acuerdo? Bueno, para eso ya estamos comunicados con Luciana Giotto, que es investigadora del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de San Martín, y coordinadora regional de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. Buenos días, Luciana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y bueno, ¿sabemos algo de lo que dice este acuerdo? ¿O por lo menos tenemos idea de cómo vamos a sufrir con esto? Uy, mira, nosotros estamos siguiendo esto, estos últimos días encima estamos como en una novela, una mala novela brasileña, turca, no sé ya de dónde sería esta novela, porque hace dos semanas todos los días tenemos novedades. Por ejemplo, les cuento algo para que sepan. Entre ayer y anteayer, Uruguay primero publicó textos, lo que serían textos consolidados de varios capítulos del acuerdo, y a eso un par de horas después le siguió la Unión Europea y ayer a la noche Argentina. O sea que ahora tenemos acceso a una parte de los capítulos, no a los capítulos de intercambio de bienes, que es uno de los puntos más discutidos, pero sí a uno de los capítulos regulatorios complejos de este acuerdo. Y trascendió, me comentaban algunos amigos que parece que en la Unión Europea estaban enojadísimos con Uruguay por haber publicado esos textos, pero bueno, esto tuvo que ver con la interna uruguaya también, de que hay un sector muy grande que se opone al acuerdo, ¿no? Porque bueno, tenemos eso. Mucha gente que se opone al acuerdo, Y se oponen porque, bueno, preguntaban qué pasa con esto de los efectos, cuáles serían los impactos sobre la población. En realidad, es, primero hay que explicarle a la gente que se trata de un mega acuerdo, o sea, son acuerdos gigantes, enormes. Este acuerdo, cuando esté listo, el final va a tener 1.500 páginas, para que se den una idea, con los anexos, con todas las excepciones, con los ritmos de desgrabación. Va a ser una cosa gigante, porque este acuerdo va desde una parte que son es la desgrabación de aranceles, es decir, la reducción de los impuestos que Argentina cobra en la frontera al ingresar al país, a una enorme cantidad de productos que hoy pagan un arancel desde la Unión Europea. Eso incluye desde autopartes, maquinarias, bienes de capital, productos farmacéuticos, pero también incluye, para que ustedes se den una idea, por ejemplo, fruta fresca, papa congelada, tomates y duraznos enlatados, aceite de oliva, chocolate, hasta gaseosas. O sea que van a estar entrando a la región, a la Argentina también en particular, una enorme cantidad de productos que hoy compiten con productores muy activos y competitivos en la Argentina, ¿no? Y esos productos van a estar entrando a arancel cero, es decir, que no van a pagar ningún impuesto extra. Eso para arrancar, para entrarle al acuerdo. Sí. Ahora, no, pregúntame, sí, decime. No, decía porque digo, también hay otros países que también, me imagino que aparte de todo lo que estás diciendo, hay países de Latinoamérica que ya han firmado estos tratados de libre comercio y cómo les ha ido, ¿no? También. Sí, hay una cuestión que, bueno, es cierto, el Mercosur está entrando tarde a una ola de tratados de libre comercio que los países de la región vienen firmando ya en los últimos 25 años, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, es malo entrar tarde, por otro lado es bueno porque vos ya sabés los impactos justamente que estos acuerdos han tenido en otros países. Por ejemplo, uno de los casos más resonantes es el acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones, donde, por ejemplo, Colombia, el acuerdo Unión Europea-Comunidad Andina de Naciones, ya tiene 6 años de vigencia, para que se entienda que, digamos, no es una especulación, sino que ya es con datos concretos de lo que se vive hoy con el acuerdo vigente. El sector lácteo colombiano, por ejemplo, ha sufrido enormemente, porque el sector lácteo ganadero es un sector muy fuerte en el agro de Colombia, y uno de los puntos que se incluyen tanto en ese acuerdo como en este, porque en este también está, es la libre entrada de productos lácteos como, por ejemplo, leche de fórmula infantil y leche en polvo, que son productos que, claro, uno si lo piensa, tienen que cruzar en barco desde Unión Europea, de los países europeos, claramente es mucho más fácil que la leche fresca. Entonces lo que más se garantiza es el cruce de leche en polvo, que lo puedes tener en lata durante un tiempo largo. Eso, entrando a Colombia sin arancel, hizo destrozos en la economía de los sectores lácteos en Colombia, digamos, que son sectores de pequeños productores, claro. O sea, no todos son Groboco Patel, ¿no? Digamos, para que no se le imagine. Claro, estamos hablando de sectores que emplean a sectores rurales, familias, sí. Que dependen de esa actividad, ¿no? Entonces, además, esto es un efecto, por ejemplo, sí. Claro, y que además en general sufren a los grobos, ¿no? Claro, es verdad. Claro, sí. Por lo que entiendo, lo que vos decías de lo que se dio a conocer en Uruguay es oficial. Sí, es oficial, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros, obviamente, yo me imprimí todo, estoy leyendo todo eso. Ajá. Y hay una cantidad de gente que está leyendo la parte técnica del acuerdo, pero sí sabemos que, en realidad, lo que va a ser oficial va a ser lo que firmen los presidentes y la comisionada europea, el Consejo Europeo en Europa, porque hasta que no esté ese texto legal firmado, todavía son especulaciones, por más de que pongan a disposición textos. Entonces, lo que van dando a conocer son cuestiones que internamente, también Uruguay tiene un año electoral, sí. Les puede interesar en la coyuntura particular. Es cierto eso, sí, es cierto que ahí, digamos, tiene que ver con la puja de sectores internos dentro del Frente Amplio. Hay todo un sector muy grande del Frente Amplio que se opone abiertamente a los tratados de libre comercio, pero hay otro sector del Frente Amplio, que es el sector más cercano a Tabaré Vázquez, que le parece maravilloso, digamos, porque es insertarse, esta idea de insertarse al mundo, como si uno estuviera afuera del mundo. Claro. Lo que pasa es que justamente Uruguay, hay que leer muy bien la letra chica del acuerdo cuando ya esté el definitivo, porque Uruguay es uno de los países puede salir bastante afectados por este acuerdo, más que Argentina, porque Argentina, por ejemplo, un sector del que se habla poco, pero servicios. Hay un capítulo entero de servicios que hasta ahora yo lo que vi tiene unas 30 páginas en el estos borradores o estos acuerdos en principio que han subido. Uh-huh. Y se liberaliza una enorme cantidad de sectores, incluido el sector de telecomunicaciones, postal, el sector aeronáutico. Y Argentina ya ha liberalizado muchos de estos sectores, pero Uruguay no. Uruguay, por ejemplo, tiene el servicio de agua potable todavía en manos del Estado, de telecomunicaciones en manos del Estado, entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Que a ellos hay que ver realmente qué es lo que negociaron para que no les afecte algo que es, incluso se ha ganado en plebiscitos, ¿no? Gente ha votado abiertamente por la no privatización de estos sectores. Sí, algunas cosas están insertadas como rango constitucional. Viniendo para acá, para la Argentina, por lo que vos estás diciendo, estamos en una nebulosa bastante importante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que Macri, ayer, si no me equivoco, haya asegurado, frente a una charla con gobernadores, que las exportaciones iban a aumentar un 14% gracias a este acuerdo? Claro, lo que pasa es que ahí hay varios elementos. Uno es que probablemente de algunos sectores sí salgan ganando y las exportaciones aumenten. Efectivamente, digamos, lo que se está logrando es una cuota de acceso para algunos productos que la Argentina hoy exporta hacia la Unión Europea, que hoy la Argentina está exportando con un arancel alto, por lo cual ahora va a bajar ese arancel, vas a tener una cuota un poco más amplia, quiere decir que vas a poder exportar más, pero de algunos productos muy específicos. Es decir, ¿quiénes son los que salen ganando con este acuerdo en Argentina? En Argentina salen ganando los Grocopatel, es decir, Grocopatel de hecho salió a festejar el acuerdo, ¿no? Los agroexportadores, aparte el sector exportador, para que el que no conoce este tema, el sector exportador es uno de los sectores más modernizados e internacionalizados siempre, es decir, ellos ya están insertados en el mundo en términos de que conocen dónde están los mercados posibles, saben cómo hacer los trámites, saben cómo desarrollar los distintos trámites en las páginas web, dónde tienen que ir a golpear la puerta, cómo funcionan las ventanas únicas de comercio exterior. Claro. Ellos saben esto. El tema son, ¿qué pasa con las pymes, con la pyme que está en el barrio, que produce algo pequeño, que tiene 50 trabajadores? Claro. Eso es, requiere muchísima ayuda del Estado, que una pyme sepa cómo exportar cuando ha producido históricamente para el mercado interno. Entonces ahí tenemos una diferencia muy muy grande, que en la Unión Europea la conocen, saben eso, pero por ejemplo, ¿saben cómo, qué es lo que dijo la Unión Europea para tratar de equilibrar un poco en la parte de cooperación? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a los países del Mercosur? Bueno, dijo así por lo bajo que va a destinar 40 millones de euros por año a los 4 países del Mercosur para garantizar que las pymes puedan exportar hacia Europa. O sea, veamos el número, 40 millones de euros para 4 países. Sí, ¿no? Claro. Por año. O sea, ponele 10 millones de euros para la Argentina. ¿Para hacer qué pueden con 10 millones de euros todas las pymes de la Argentina? Y si llega a ser proporcional a la población, sonamos, nos tengan 7 euros más o menos. Totalmente, se va todo a Brasil. Sí. Totalmente. No, es que ahí está, digamos, está el tema, ¿no? Hay grandes anuncios, lo que hay que decirle a los oyentes es que esos grandes anuncios los pasen por un tamiz muy importante, porque estamos en ese estado donde obviamente estamos en el clima electoral argentino, y como ustedes bien decían, Macri hizo estos anuncios como que entraba el fin de semana largo de carnaval, más o menos. Claro, ¿no? Más o menos. Aparte, a ver, yo creo que en todos estos 25 años de negociaciones y más aún, han metido cosas que realmente son gravísimas para el Mercosur. Totalmente. Un punto, por ejemplo, para que ustedes lo dejen ahí picando y le hagamos un seguimiento, bueno, de esto que yo les dije, que Uruguay, Argentina ahora y la Unión Europea publicaron textos, no están los textos del capítulo de propiedad intelectual, por ejemplo. ¡Epa! Un capítulo clave, ¿eh? O sea, si ustedes se fijan, Uruguay sí publicó algo que tiene 10 páginas, y solamente está todos los temas de copyright y derechos de autor, pero por ejemplo no está en eso no hay una referencia a patentes de medicamentos ni a lo que tiene que ver con el tratamiento que sea para las semillas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos acá con el debate de la ley de semillas y el intento de todos estos países primermundistas, digamos, de incorporar este famoso mal conocido UPOV 91, que restringe el uso propio de las semillas para los campesinos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces eso no está, es una omisión. De repente te puedo decir, pero entonces ¿por qué no está? ¿No está porque no va a estar? Me parece raro. O no está porque lo siguen negociando todavía. Entonces hay cosas que uno dice, Esto está todavía en negociación, hay todavía es un proceso de negociación, por más de que hayan acordado lo más grande, lo más grosero, lo que siempre estuvo trabado, pero todo lo chiquito, esto que muy poca gente está siguiendo, pero que va a tener un impacto directo en la vida de las personas, porque, por ejemplo, el cómo se dé el tratamiento a las patentes de medicamentos implica cómo va a aumentar después el costo de los medicamentos para las enfermedades donde el Estado tiene que hacerse cargo, como por ejemplo el HIV o la hepatitis C, ¿no? Que claro, son medicamentos que compra el Estado y da gratuitamente a los ciudadanos. Entonces tiene un impacto muy directo en la vida cotidiana del fisco del Estado y de la vida y la gente, a ver si va a poder seguir accediendo a esos medicamentos. Por eso un tratado de libre comercio tiene mucho impacto en la vida cotidiana de la gente. Luciana Giotto, por mi parte la última pregunta. Supimos que había algunas divergencias en los textos en inglés y en español. ¿Eso persiste? Del acuerdo, mira, ¿no? Sí. En realidad, ahora lo único que tenés que leer es lo que está en inglés y lo que se publicó en las páginas oficiales, porque si hay textos en castellano, son textos que se tradujeron, por ejemplo, desde alguno de los gobiernos del Mercosur y no son textos oficiales. Las negociaciones de los tratados de libre comercio se hacen en inglés. O sea que hasta que no esté el texto final, que lo tienen que traducir a todas las lenguas de todos los países en la Unión Europea, que son muchas lenguas, y en las del Mercosur, tienen que pasar un tiempito. O sea que en realidad hay que leer los textos en inglés. Es lo único que tenemos hasta ahora y es lo único, entre comillas, oficial que hay, aún sabiendo que puede modificarse enormemente ese texto a su versión final. Así que lo técnico y lo legal en este caso se nota con mucha claridad que es extremadamente político. Luciana, tenemos un montón de preguntas más, pero como la vamos a seguir mucho, porque hay una cantidad de cosas, un día coherencia regulatoria y ese tipo de cosas que me parece que son graves, ¿no? Dentro de este acuerdo, no sé, bueno, pero está bárbaro que empecemos a entender y que nos metamos en este tema, porque somos los que vamos a perder al final de cuentas. Totalmente. Te agradecemos mucho y la seguimos. Excelente. Un gran abrazo. Un abrazo, Luciana. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Luciana Giotto. Bueno, ahí justamente en este momento como coordinadora regional de la plataforma América Latina sin TLC, el Tratado de Libre Comercio, porque es así como hay que llamarlo. No es un acuerdo tan así. Es un tratado de libre comercio. Ella hablaba de los países de Latinoamérica y los países de Latinoamérica, que ya Colombia, Perú, Chile, México y Centroamérica, que están metidos en tratados de libre comercio, ninguno exportó más, por ejemplo. A ninguno le subió las exportaciones. Digo, para que cuando le dicen que vamos a exportar más, no vamos a exportar más. Qué lindo. Después de este baño de esperanza, de saber que vamos a estar cada vez mejor, nos vamos ahí a algún lado. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. ¿Qué mueve? En un día como hoy, 13 de julio, también pasaron otras cositas. Por ejemplo, en Argentina, en el año 73, el presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima presentan la renuncia a sus respectivos cargos. Yo tenía 3 años, no me acuerdo de ese momento, pero bueno. ¿Cómo no te acordás? No me acuerdo. Tenía un hecho trascendental. Memoria frágil, pero bueno, me enteré después me contaron. Y en el 74, cuando ya tenía 4 años... fui creciendo, yo no envejezco, crezco nada más. El escultor y profesor Erno Rubik, no sé cómo se dice Erno cuando tiene diéresis en la O, no sé. No tengo idea. Erno, no sé. Rubik inventa el cubo de Rubik, al que nosotros, digo, acá, ahora existe el Rubik también acá, pero en los 80s nosotros jugamos con el cubo mágico. Solamente pude armar hasta 2 colores con el cubo mágico, que no pude más que eso. Bueno, lo describen como un rompecabezas mecánico tridimensional y lo creó en Budapest, Erno Rubik, mira vos. Bueno, ahora ya los chicos pueden conseguir el Rubik, que por supuesto es carísimo. ¿Ah, sí? Sí. Y después te venden esos, el cubo mágico, como le decíamos nosotros de chiquitos, en los kioscos, que diste 2 giros y se te rompió todo. Ah, yo pensé que eran más fáciles de hacer. No. Podría ser así. Me acuerdo el otro día, la semana pasada, cuando hablábamos con las docentes de la Escuela de Cerámica, sí. Con toda la problemática, decíamos justamente el 6 de julio nacía Frida Kahlo. Sí, ¿no? Claro. Un 13 de julio moría Frida Kahlo. Mira vos. Wow. O sea, el sábado pasado hablamos de su nacimiento y hoy podríamos estar recordando su muerte, que ocurre en el año 1954 y tenía nada más que 47 años. Uh-huh. Sí, así que bueno, cosas que pasaron un 13 de julio, además del Día Mundial del Rock. Que ya lo bailamos. Lo bailamos todo, pero podemos seguir bailando. Por supuesto, podemos seguir bailando. Bueno, llegan mensajes. Sí. Bueno, Gloria sigue enviando mensajes. Ah, bueno. Debe estar escuchando con Sofía. Debe estar escuchando además con los pies puestos. Sí, que explique un poquito. Que, claro, en algún lado. Con agua, con hielo. Sí. No sé exactamente qué tipo de costa tendrá, claro. De río, de mar o lo que sea, pero bueno, no lo tengo en este momento. Sé, sí. Valencia, dijiste. Así que cuente un poquito dónde tiene los pies. Ahí está, le podemos pedir que cuente. Claro. Que mande fotos. Exacto. Bueno, ella dice: voté a De la Rúa porque me gustaba Chacho Álvarez, que luego se mandó a mudar y nos dejó tirados. Uh-huh. Bueno, en general creo que es la historia de nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo andar votando gente que uno no quiere mucho para no votar a otro, o votar porque nos gusta más el que va de vice. Bueno, ahí me está por venir un estornudo. Bueno, hay un mensaje también de Nicolás, si no me equivoco, respecto de la verdad. Respecto de la verdad. Se enganchó con la propuesta de la verdad. Sí, sí. Y dice: más que cantar verdades, a mí me pone nervioso cuando el otro te la tira en la cara y trata de que suscribas. Lo que decía Gra, el ejemplo clásico del tachero charlatán que dice algunas barbaridades y te encierra a vos como parte de eso, a menos que le contrapongas algo. Sí, da cosa también, ¿no? Primero porque el tipo está al volante, en el caso del ejemplo del tachero. Sí. El tipo está al volante y uno mucho no tiene para jugar. No, no. Y por otra parte, si el viaje es desde aquí, donde estamos nosotros, hasta Kill, me exponele, claro. Después tenés que bancarte 45 o 60 minutos. Te van a venir bien los 4 millones de euros, 40 millones de euros, que, porque te digo que de acá a Quilmes, ese taxi. Sí, claro, un taxi. Te va a salir, aunque te hable lindo el tachero, te va a salir carísimo. Claro, bueno. Bueno, y cosas que estuvieron pasando, que están pasando, ¿no? Cuando hablábamos de este resumen semanal, uh-huh. Hay algunos personajes en la política, ¿no? Hablamos de a quién votar, qué votar, siempre comernos fiascos. Bueno, hay candidatos denunciados por abuso sexual. Epa. Que se están presentando. Uh-huh. Uno es el intendente de La Banda en Santiago del Estero, se llama Héctor Ruiz, le dicen Chavay. Recibió en su despacho a una mujer y la violó. Así nomás, ella fue a buscar ayuda por algún tema. Lo condenaron a 3 años de prisión en suspenso. Aparte, como dato de color, el tipo se escapó, saltó por una ventana, salió corriendo, lo terminaron atrapando acá en el conurbano bonaerense. Un desastre. Es precandidato a senador nacional por el Frente Juntos por el Cambio. También el intendente de Puerta de Corral Quemado en Catamarca, que se llama Enrique Aibar, que es antes de ser intendente era maestro y director de escuela rural. En el año 2015 tuvo una denuncia por un adolescente que había viajado con su madre, como él era docente, a la capital provincial para pedir una beca de estudios y también la violó. Él tiene 3 denuncias más de otras mujeres, pero pretende renovar el cargo y el 3 de septiembre comienza el juicio en su contra. Mm. Igual se presenta, ¿no? Como para renovar el cargo de intendente. Y en Catamarca, el cardiólogo Roberto Gómez está acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por una mujer que trabajaba con él en un hospital, a la que acosaba y evidentemente también atacó. Y es precandidato a gobernador por el Frente Juntos por el Cambio. ¿Qué renovación una tiene renovación Juntos va, por el Cambio? Sí, ¿eh? Sí, la verdad que es... Sí. Lo que a mí, digo, más allá de quizá uno puede tener una causa, pues estos tipos están medio procesados y todo, pues tienen denuncias, hay un proceso en curso que se puedan presentar, pero lo que es increíble es que haya otras personas, no creo que sean todos violadores los que aparecen en esas listas no, o en ese partido, nadie está diciendo eso, y cómo comparten, claro. Pero digo, ¿cómo comparten ¿no? En el caso del que va como candidato a senador nacional, claro. Tiene ya una condena en suspenso, sí. Porque son 3 años, nada más. Claro. Pero ya está condenado. O sea, la justicia, por mucho que tenga absurdos, ha encontrado que fue culpable y lo condenó. Sí, sí. Entonces, realmente eso tendría que ser suficiente como para que ya está, ¿viste? No hay más mucho de hablar. Sí. En cuanto a estos temas específicos, hay una buena noticia, esta cuestión de lo que es el abuso. 22 años de prisión para Cristian Aldana. Lo que a mí por lo menos me parece una buena noticia, ¿no? Sí. 22 años de prisión, ha sido menos de los que algunas de las víctimas pretendía, pero en general las 7 víctimas, a pesar de que fue condenado por 4 casos, las 7 víctimas que se presentaron están conformes, digamos, con estos 22 años. Es el cantante de la banda El Otro Yo, y fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. El fallo es del Tribunal Oral en lo Criminal 25 de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo integrado por Ana Dieta de Herrero, Rodolfo Werner y Rodolfo Bustos Lambert. Y este hombre, Aldana, llegó a juicio acusado de violaciones, como dije, a 7 adolescentes, que ahora ya son adultas, ocurridas cuando ellas tenían entre 13 y 16 años. Durante el proceso, además, se sumaron otros testimonios y denuncias que indican que habría más víctimas, ¿verdad? Sí. La querella, encabezada por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa, había pedido 40 años. La fiscalía había pedido 35 y la abogada Gabriela Conder, representante de una de las jóvenes, había pedido 20 años. También, como dato adicional de esta sentencia, Ana Dieta de Herrero había pretendido 35 años, es decir, lo que asumió lo que la fiscalía pidió para la condena de Aldana. Los otros dos jueces optaron por los 22 años. Bueno, igual es suficiente. No sé qué edad tiene el. No sé qué edad tiene. Pero habría que buscar y ver, calcular. Yo siempre hago esos cálculos, digo, a ver hasta cuándo va a estar. ¿Hasta cuándo va a estar ahí? Claro, porque. No se olvide que ya estaba preso, eso se computa de una forma diferente. Sí, está preso desde enero de 2016, diciembre de 2016, perdón. Son un par de años menos. Ya. Claro, ya pasó 2018, en fin. Así que ya, pero no se computa 2 años. Está bien. Bueno, esta semana, el 9 de julio, ¿no? El Día de la Independencia, que no es tal, después de escuchar a Luciana Giotto, ya uno sabe que, bueno, sí. La soberanía no existe, la independencia tampoco. Eso es mentira. Mentira, mentira, la verdad, ¿no? Bueno, hubo una violenta detención a menores en Bahía Blanca. Se estaba realizando el acto oficial del Día de la Independencia y la Coordinadora Estudiantil Artística junto a la Federación de Estudiantes Secundarios intentaron concentrarse y visibilizar el reclamo que tienen porque no se está llevando a cabo la implementación del boleto estudiantil gratuito. Bueno, ¿los persiguieron hombres de civil a estos chicos? No. Realmente los seguían y ellos se dieron cuenta que los estaban siguiendo, eran canas de civil, durante toda la manifestación, la marcha. Finalmente, 2 de ellos fueron detenidos, los acusaron, como es de costumbre, resistencia y atentado contra la autoridad. Fueron liberados sin cargos, ¿no? O sea, después los liberaron. Pero de todos modos, el abogado Leandro Aparicio, un abogado no conocido de esta radio, adelantó que presentará una denuncia penal para que se investigue la violencia policial desplegada antes y durante la detención de los. Él defiende a uno de los chicos, pero al otro joven, ya que en la comisaría segunda los jóvenes fueron golpeados, hostigados por el personal judicial. Había uno de ellos que era menor, de 17 años, lo violentaron sexualmente. Opa. Entonces es gravísimo lo que pasó el 9 de julio en Bahía Blanca. Esperemos que estos tipos, vayan en casa. Bien, junté cosas, otra que es positiva para la justicia. La masacre del pabellón séptimo, allí confirman el procesamiento de los penitenciarios que habían apelado la sentencia inicial que los condenaba, ¿no? Es decir, la 1 de la Cámara Federal de Apelaciones, además mantuvo la calificación de delitos de lesa humanidad, cosa que también es muy importante, por aquellos hechos ocurridos el 14 de marzo de 1978. 2008. Esto demoró en ser, obviamente, llevado a juicio, y por eso también la distancia con aquel hecho, ¿no? Es decir, los cuatro penitenciarios federales están acusados por imposición de tormentos reiterados en 154 ocasiones que concurren realmente entre sí, de los cuales 65 se encuentran agravados por la causación de la muerte del ofendido. Muy bien, tengo una para Horacio. Una para Horacio y la última. Quieren demoler la escuela taller del casco histórico. Esto queda en Brasil al 200, es en el barrio de La Boca. En esa escuela taller, quieren ampliar el metrobús, el que siempre está, ¿no?, haciendo obras, sí, ampliaciones, claro, sí, y qué sé yo. Sí. Demuele una escuela. O sea, siempre que pueda demoler una escuela. ¿No iba a construir una escuela, 52 escuelas? No, 54, pero eso también es mentira. Claro. No es verdad. No es verdad. Pero no es verdad. Bueno, es verdad, no, consecuencia. Sí. Desde hace 3 años, los alumnos saben que el límite es el 15 de julio, esto es el lunes, y todavía no saben dónde va a seguir funcionando. Lo gracioso y tremendo es que la escuela taller del casco histórico es para conservar la identidad de la ciudad, ¿no? Y él la va a demoler. Nah. Así que bueno, nos vamos a la tanda. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. El Divague Libros presenta Una que no sepamos. Literatura, crítica literaria. Un encuentro con tres obras impensadas. Dos autores, Pablo Farrés, Rodolfo Fogwin. Sábado 13 de julio, 20 horas, en El Surco, Boedo 8:30. ¿Qué mueve? Bueno, ¿y quién mueve? Eso. Del otro lado hay alguien. Muevo yo, Mauro, soy Mauro. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? Va. Buen día, ¿cómo andan, compañeros? ¿Cómo ¿qué va? Dicen? Bien. Espero que se escuche un poco de sonido ambiente del fútbol que se va a venir ahora nomás. No, no se escucha nada, Pablo. ¿No se escucha? ¿Ahí se me escucha mejor? No estarás en No, se escucha bien a vos, pero el sonido ambiente bien. No, a vos se te escucha perfecto. Pero bueno, hablaste de sonido ambiente, a mí me hubiera gustado, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, bueno, voy a tener que grabarlo entonces para compartirlo en otra oportunidad. Estoy en la Plaza Giordano Bruno, en Caballito, donde habitan las Fulvitas, sí, la Escuela Femenina de Fútbol de Caballito. Mi hija Uma está por transitar su primera experiencia con clases de fútbol, sí, que ella ostenta 9 años, y este es el horario donde las de 9 empiezan a tomar clases. Claro. Así que bueno, nada, estamos en un día que se empieza a abrir, está un poco fresco, por cierto. ¿Se cortó un poco la neblina? Se cortó un poco la neblina, recién ahora empieza a abrir. No se está dando aquello que reza siempre el saber popular, que había neblina y sol. Claro. No habría tanto sol en este caso. Pero bueno, siempre están las expectativas de que se abra. Después voy a mandar fotos para que puedan saber. En este momento están Ronda Círculo Central de Cancha de Fútbol, las profes con las nenas, y bueno, pensando cuál va a ser el trabajo de hoy, estimo yo que me retiré un poco, ¿no? Porque no estoy para aprender a jugar al fútbol, Yo creo que a esta altura no voy a aprender más. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y bueno, qué sé yo. O sea, hago algo con la pelota, no se sabe bien qué es, digámoslo. Pero bueno, como la mayoría, Pablo, igual. Pero no jugamos al fútbol, pero jugamos a la pelota, Pablo, que nos hace felices. Sí, eso, de eso se trata. Sí, claro. Veo chicas de diferentes edades y las veo algunas munidas de algunos artículos propios del fútbol. Llámese botines, llámese medias, llámese pantaloncitos cortos, muchas de esas con calzas abajo, ¿no? Claro. Por las temperaturas. Uh-huh. Así que bueno, nada. Ahora sí estamos. Se escuchó el pitazo, ahí se, ¿Empezó ahí el partido? Se escuchó un pitazo. Sí. Y lo que pasa que hay partido al lado también, porque están terminando las nenas más pequeñas, que van desde 4 a 7 años, con sus pecheras verdes algunas y otras sin pechera, que son las del otro equipo, claro. Y algunos conos para ir sorteando, ir aprendiendo a hacer ese famoso slalom, sí, lo que en el fútbol nosotros le decimos, bueno, pisarla, llevarla, gambetear, que bueno, nosotros los sudamericanos nos jactamos de ser los que mejor gambeteamos, por cierto. Uh-huh. Así es, así, así es. Muy así bien. Que bueno, quería nada más dar, pasa el tren también por acá, está pasando el tren, quería hacer esta presentación y contarles que estuve en un momento más tranquilo, hablando con Carolina de las Pulvitas, que nos va a contar un poco de qué se trata esta escuela de fútbol femenino en Caballito. Me parece que está buena la nota y me parece que está bueno que aquel que esté del otro lado y que tenga una hija que, bueno, haya visto fútbol tanto tiempo, el fútbol es algo tan caro a nuestras costumbres, a nuestros sentimientos como país, en este caso puedan acercarlas y puedan disfrutar de este momento como está disfrutando Uma y como están disfrutando un sinnúmero de niñas que estoy viendo yo en este preciso momento. Hermoso, así, Pablo, que bueno, buenísimo. La dejo con Carolina y dale, después me cuentan qué les pareció la entrevista. Buenísimo. Un abrazo grande, abrazo. Y nos mantenemos en contacto. Chau. Abrazo, Pablo. Abrazos para todos. Chau, chau. Bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista. Estamos con Carolina de Las Fulvitas, una escuela de fútbol femenino, en este caso en particular, de Caballito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, primeras preguntas, puntapié inicial de esta breve entrevista. ¿Cuándo nacen Las Fulvitas y cómo nacen? Las Fulvitas es un proyecto que empezó en el año 2015, lo gestamos junto a algunas amigas con las que jugábamos a la pelota, entre ellas, bueno, estaba Sophie Duplech, que sigue hoy en día en el proyecto, estaba también Laura Olivari, que se nos fue a vivir a Bragado, y yo, una otra amiga que también se fue a vivir a Puerto Madryn, y surgió por nuestra inquietud de la falta de espacios que habíamos tenido de chiquititas para poder jugar a la pelota. Nosotras jugábamos y entrenábamos juntas, pero empezamos tarde, como a los 23, 24 años, y dijimos, ¿por qué no activamos un espacio donde las nenas puedan ir a disfrutar del fútbol desde chiquitas? La verdad es que fue algo medio amateur, nosotras veníamos todas del palo de las ciencias sociales, pero bueno, nos animamos a armar esta convocatoria en la Plaza Giordano Bruno en Caballito, y tuvo bastante éxito, empezamos en septiembre del 2015, en principio venían cerca de 15 nenas, teníamos un solo grupo, desde uh-huh. 6 a 15 años, sí. Y hoy en día, bueno, son alrededor de 100 chicas que vienen, no todas todos los sábados, porque si no sería físicamente imposible, al ser un espacio abierto y comunitario, las chicas vienen cuando quieren, cuando las familias las pueden traer. Claro, claro. Pero es un grupo bastante estable y lo tenemos ahora dividido en tres horarios, de a las 10 de la mañana vienen de 4 a 7 años, después a las 11 de 8 a 10, y a las 12 del mediodía vienen las de 11 a 15 años. Claro, las más grandes. Bueno, y todo esto se da prácticamente en medio de lo que podríamos denominar, esto entrecomillado, pero para dar una idea de la fuerza que tiene, es la revolución de las mujeres, ¿no? Digo, el ni una menos, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Digamos, todo esto va como concatenado, ¿no? Sí, ni hablar. Para nosotras la disputa por el espacio público, dentro de una plaza, que haya un espacio que ocupen las nenas para jugar a la pelota, por qué hacer con nuestros cuerpos, por poder elegir qué queremos hacer de nuestras vidas, está muy imbrincado lo que es jugar al fútbol y el feminismo. Nosotras muchas venimos de la militancia feminista, con las nenas también trabajamos cuestiones sobre su cuerpo, sobre que puedan elegir qué hacer de sus vidas, el tema, sí, los temas de derechos humanos e identidad. Hay muchas luchas que se ponen en juego ahí en esa plaza los sábados a la mañana para nosotras. Y bueno, el feminismo viene también un poco eso, a romper los estereotipos, a que no nos digan qué es lo que podemos hacer y qué no. Entonces está buenísimo que chicas desde los 4 años tengan esa claridad de venir a practicar el deporte que quieran, que se lo planteen a sus familias, que las familias las apoyen. Tratamos, bueno, de romper los estereotipos, ¿no?, sobre cómo tiene que ser un cuerpo femenino, que aprendan a usar su fuerza corporal, cosas que tuvimos históricamente muy vedadas las mujeres, así que va muy de la mano para nosotras la práctica del fútbol femenino y feminista con todo el movimiento feminista que toma mucha fuerza en Argentina en los últimos años, pero que viene luchando hace muchísimo. O sea, sí, ni hablar. Si pensamos en términos de fútbol, las pioneras fue una selección argentina que viajó a jugar un mundial no reconocido por la FIFA en 1971 a México. Uh-huh. Nosotras les contamos esa historia para que sepan que había mujeres que jugaban a la pelota desde mucho antes y que tuvieron que dar una lucha inmensa contra el patriarcado y contra todos los prejuicios, y que también gracias a ellas hoy podemos estar haciendo esto y en este nivel de discusión, ¿no? Sí, bueno, además de todo, este 2019 presenta el regreso del seleccionado argentino de fútbol femenino, ¿sí?, a las primeras élites del deporte, que es jugar un mundial, y un poco estuvieron por allá en Francia también ustedes. Sí, sí, tres de las profes, Cami, Sofa y yo, tuvimos el privilegio de poder viajar a presenciar el mundial ahí en las canchas de París. Fue impresionante la lucha de las jugadoras para llegar a esa clasificación, con cero condiciones, con cero apoyo institucional. La verdad que lo que hicieron fue heroico absolutamente, pero no queremos que sea algo heroico, queremos que realmente las condiciones sean las mismas para que las jugadoras y los jugadores tengamos realmente los mismos derechos y posibilidades de entrenar. Pero sí, lo que fue Francia fue impresionante, una clasificación después de 12 años y el desempeño allá, la garra que le pusieron las chicas y la calidad de juego que se vio fue impresionante, así que pura admiración a las jugadoras de la selección y a todas las que desde la calle y desde cada picadito en cada barrio bancamos esta movida del crecimiento del fútbol femenino, ¿no? Está buenísimo, realmente. Bueno, danos las coordenadas exactas donde aquellos padres que ven que sus hijas tienen deseos de jugar al fútbol y las quieren acercar, puedan hacerlo, y también algunos lugares de contacto donde pueden conocerlas un poco más. Bien, Pablo. Nosotras estamos todos los sábados de 10 a 13 en la Plaza Giordano Bruno en Caballito, que queda en Macacá y Parral. Ahí, bueno, dividido por las edades, como comenté antes. Uh-huh. Y nos pueden escribir al Facebook Las Fulvitas Escuela de Fútbol Femenino o al Instagram Las Fulvitas. ¿Cómo será este patriarcado, no? Que hay que luchar hasta por jugar a la pelota, al fútbol, ¿no? Es increíble. Pero bueno, bien por esto, ¿no? Las Fulvitas, está muy bueno, sí, muy bueno, muy bueno. Que empiecen así, lo empiecen a sentir, ¿no? Seguro, sí. Mi nieta va también, no sé si hoy habrá ido, pero mi nieta va también ahí. Excelente. También tiene 9 años, sí, claro. O sea que arranca justo con su entrenamiento futbolero. Uh-huh. Pero es divertido, es tal como lo describe, además está muy lindo, sí, que lo haga, sí, ¿no? Hermoso. Vamos a momentos de visita en la radio. Lo que viene ahora son distintas visitas que vamos a recibir. Ya están aquí integrantes de las listas para comuneros del FIT Unidad. Y queríamos aclarar que lo que habíamos pensado para este momento era una cosa un poquito más polémica. Habían comprometido su presencia integrantes de también la lista de comuneros de Unidad Ciudadana, que compite con otra lista interna, por aquí por la comuna 15 específicamente. Y eso ya estaba confirmado, y ayer a última hora las personas las que venían de Unidad Ciudadana se bajaron de la lista, o prefirieron no polemizar, no tener una tipo de entrevista que nosotros le proponíamos. Así que aclaramos que esa había sido nuestra voluntad. Vamos a una pausa, imagino, ¿o a dónde? Nos vamos a un tema. Bien, ahí. A un tema de Pablo Riquero. Vamos a escuchar a Pablo Riquero haciendo el tema Fulanita. Y si me lo permiten, se lo voy a dedicar a las fulvitas y a todas las otras futboleritas del país. Fulanita, Pablo Riquero. Fulanita, no lo digas que me muero y me hundo en un rincón del camarín. Tras esa luz que te hace enorme mujer. Si vas dudando y ya no crees, ¿cuál dolor? ¿En qué momento tuve yo que ver? ¿Pero qué te haces? Si vas dudando y ya no te dejas querer. Fulanita, ya no hay nadie que nos hable, que nos cante la partida y el amor. Para seguir, solo para seguir con estos versos, mujer. ¿En qué mundo voy? ¿En cuál silencio te podré olvidar? No hay canción, no hay despedida que nos duela más. ¿Pero qué te haces? Si vas dudando y ya no te dejas querer. Que me muero y me hundo en un rincón del camarín. Tras esa luz que te hace enorme mujer. Pero qué te haces si vas dudando y ya no crees. ¿Cuál dolor? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Oh. Si vas dudando y ya no te dejas querer. Si vas dudando y ya no te dejas querer. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Bueno, y seguimos buscando nombre para este programa que va los sábados de 10 a 13. 75-12-0095, 15-49-47-98-46. Y para aquellos que siguen por Instagram en la colectiva, ahí va a estar colgado en Instagram y creo que en el resto de las redes, en Facebook y en Twitter, la agenda cultural. Parte de esa agenda cultural es la que vamos escuchando, porque sobre todo ponemos algunos temas de esos músicos y músicas que nos gustan, que van a estar presentándose hoy, mañana, este fin de semana. Así que bueno, vamos a ir con eso. Bueno, y lo prometido, recién estuvimos explicando un poquitito que vamos a iniciar además una serie de entrevistas con lo que ocurre dentro de la Comuna 15, invitando a quienes se presentan a la Comuna 15. Así que ya le damos la bienvenida y les agradecemos a Alejandro Luján y Rocío Olub, integrantes del Frente del FIT Unidad. Buenos días y muchas gracias por haber venido hasta acá, hasta el estudio de la radio. No, gracias a usted. No, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y siempre se agradecen estos espacios que, por lo menos para el Frente de Izquierda Unidad, no abundan. Y es una grata sorpresa. Bien. Bueno, nos vamos a meter un poquitito con el tema de las comunas, entonces. Las comunas que nacieron allá por 2005 y que tuvieron una previa entre 2002 y 2005 con todo lo que significó... los centros de gestión y participación. Sí, pero yo iba un poquito más al tema de lo popular y lo que ustedes... Tú, Rocío, me parece que sos un poco más joven y no creo que hayas estado en las asambleas por aquella época. ¿Es cierto? Sí, no. No, claro. No, muy joven, pero... Pero hubo todo un movimiento de asamblea, sobre todo en Capital Federal, ¿no? En el cual se tiraron una cantidad de proyectos, se generaron una cantidad de proyectos, se trabajó mucho el tema de las comunas, y se trabajó mucho el tema de las comunas fundamentalmente pensado desde la soberanía, ¿no? Y descentralizar, pero además recuperar soberanía para la gestión. De todo aquello, lo que quedó en el 2005 fue lo que el establishment permitió, ¿no? Digo, quedó una cosa bastante más reducida que lo que se pretendía desde lo popular. Y desde esa reducción, querríamos saber qué queda, qué hay hoy de las comunas y de las juntas comunales a las cuales ustedes aspiran. Bueno, mirá, sí, como decías vos, Daniel, fue una respuesta, si se quiere, a todo lo que fue una gran irrupción del movimiento popular durante el argentinazo del 2001, de parte del establishment en su momento de Ibarra, que fue el impulsor de la ley de comunas, cuando se lo presentaba de una forma de descentralización del poder del gobierno de la ciudad, con la idea de acrecentar la participación de los vecinos, de alguna manera intentar canalizar lo que todavía seguía vivo de esas asambleas populares del 2001. De la idea y de la presentación del proyecto de comunas, al día de hoy no queda casi nada. En primer lugar, porque obviamente no existió tal descentralización, las comunas al día de hoy cuentan con un presupuesto muy acotado, entonces la posibilidad de la participación ciudadana para descentralizar y participar activamente de la vida del barrio, hoy por hoy no existe. Yo te mencionaba antes el tema de los centros de gestión y participación, que fue sobre la base... Claro, que era lo que existía en ese momento. En ese momento había 16 centros de gestión y participación. Bueno, finalmente cuando sale la ley de comunas quedan 15 comunas. Y lo que se presentaba como un intento de centralización para tratar de canalizar un poco la bronca que todavía existía para... el intento de gran parte de la población de lograr una transformación social, terminó siendo una descentralización administrativa, cerrando la vía de cualquier tipo de transformación, porque no hay un control vecinal de las comunas, nadie rinde cuentas. Lamentablemente, lo que presentaban como un intento de cortar con la vieja política y del manejo punteril en los barrios, al día de hoy fue un acrecentamiento de esa vieja política. El manejo de los punteros en los barrios sigue existiendo y realmente no tienen una función concreta al día de hoy, claro. Esas comunas. Tienen una intervención muy acotada desde su creación y con los diferentes gobiernos de la ciudad se fueron acrecentando. Bueno, 12 años de macrismo fue un cercenamiento de la participación en cualquier ámbito de la ciudad. Ahora no existía, pero ahora está el WhatsApp, o sea que se transformó en eso, sí. La participación, ¿no? Exactamente. No hay presupuesto participativo. No es privativo del gobierno de la ciudad esto. Digo, hay otros intentos en el mundo de generar presupuestos participativos que tampoco llegaron a buen puerto. Uh-huh. No puede haber nunca una descentralización en los barrios si no existe también una transformación social más profunda. la falta de presupuesto para las comunas tiene mucho que ver, y sobre todo en los últimos años, con la crisis que está viviendo el país. Nosotros venimos atravesando una crisis económica atrás de la otra, y sobre todo con el macrismo se fue acentuando el ajuste en todos los ámbitos. No podemos pensar en un plan de viviendas cuando la plata del gobierno que se tendría que utilizar para un plan de viviendas está centralmente dirigida a pagarle la deuda al FMI. Claro. Sí, vos hablabas justamente de viviendas, y esta comuna en particular tiene dos situaciones donde en una la urbanización camina por un lugar que, bueno, ustedes la definirán, que se trata del playón de Chacarita, y en otra la Carbonilla, que no sé en qué punto está, si es que existe algún plan de urbanización, yo no lo conozco. No, actualmente en lo que son los barrios populares, las villas de la comuna, aunque en el playón de Chacarita existe un intento de urbanizar, no se está llevando adelante claramente, y en la Carbonilla ni siquiera lo intentan. Hoy en día tenemos que los trabajadores que se ven desplazados por la suba de los alquileres, por los tarifazos en los servicios, hacia zonas cada vez más precarias, tienen además la cuestión de que no tienen un plan de armamiento cloacal, de red eléctrica. Claro. Es decir, las condiciones de vida de la clase obrera se están volviendo cada día más precarias, y no vemos que haya un intento desde el gobierno o desde el Estado en su conjunto de solucionar esta situación, sino todo lo contrario. Como decía acá mi compañero, toda la plata que podría usarse en la urbanización y en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida se usa para pagarle la deuda al FMI. Claro. En ese sentido, vemos que, por ejemplo, en la Carbonilla, hoy en día, que podría decirse que era un barrio más bien chiquito, que era todo casas bajas, ahora ya se empiezan a construir casas precarísimas de hasta 3 pisos, que además ahora va a pasar una vía del tren por atrás, lo cual va a empezar a repercutir en esas casas, generando toda una cantidad de daños estructurales y sí, demás. Claro. Con lo cual, nosotros apostamos a que los trabajadores y trabajadoras de estos barrios tendrán que salir a organizarse por sus derechos, por la vivienda, por el trabajo digno, por la salud pública, ¿no? Para que funcionen los EGPs, que al fin y al cabo, si no hay los EGPs, las salitas, sí, digamos. Claro, exacto. Que al fin y al cabo, si no hay presupuesto de salud y tampoco hay un presupuesto para la comuna, es imposible que funcionen. En ese sentido, bueno, por ejemplo, nosotros hoy en día nos organizamos con el Polo Obrero en la Carbonilla y en el playón de Chacarita por todos estos reclamos, además de también tener una presencia en el resto de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Hace unos días, o una semana, dos, se votó en la legislatura porteña, por ejemplo, no cederle a los vecinos de la Villa 31 todo un sector de tierras para poder urbanizarse, además de que se los desplaza de las casas que ellos ya tienen a otros edificios que están hechos de Durlock y cartón, que a menos de un año de su construcción ya tienen daños terribles, como claro, grietas hasta el techo, fugas de gas. Es decir, hay una situación muy precaria, deliciamente, en la ciudad de Buenos Aires, que la sufrimos particularmente los trabajadores y trabajadoras, la juventud en los colegios. Y en ese sentido, ¿ustedes creen que acceder como comuneros a estas mínimas herramientas que presenta el Estado porteño puede facilitar las tareas, digamos, de acercamiento, de estar en la villa más de otra forma, con otro tipo de presencia? Entiendo. Sí, mira, ser parte de una comuna a nosotros seguramente nos amplificaría la llegada que hoy por hoy, como contaba Rocío recién, ya tenemos nuestra presencia en el barrio a través del Polo Obrero, a través de nuestras agrupaciones sindicales y la intervención en los lugares de trabajo, en los centros de estudiantes, las organizaciones de la juventud. Obviamente que somos conscientes de que solamente una comuna no se va a poder modificar nada. Sí lo tomamos como una herramienta de amplificación de nuestra llegada. Porque esta elección de comuneros tampoco puede estar completamente separada de lo que pasa a nivel nacional. No, claro, claro. Entonces, nos presentamos a la comuna con la idea de sí, desde ese lugar, amplificar nuestro trabajo. Lo que decía Rocío recién sobre la carbonilla es algo que se da en todo el ámbito de la ciudad. El proyecto de reurbanización de las villas que tiene el macrismo con la Reta en la jefatura de gobierno realmente es una mentira. A los habitantes de la Villa 31, por ejemplo, hoy por hoy están imposibilitados de seguir pagando los créditos. Porque ¿cuál es la salida de reurbanización que plantea el gobierno? En primer lugar, intentar llevar a todos esos habitantes a la provincia, y a los que resisten, ofrecerles créditos. Los créditos UBA hoy por hoy son impagables. Y se está armando una burbuja financiera, inmobiliaria, alrededor de esos créditos, que en algún momento va a terminar estallando. Los planes para la carbonilla de reurbanización no existen directamente. No hay. Los vecinos de la carbonilla hace unas semanas tuvieron que realizar un corte de vías porque el gobierno de la ciudad no le daba ningún tipo de respuesta frente a la problemática habitacional y los problemas que están empezando a tener en las viviendas, como comentaba Rocío recién. Y si ellos no hacían un corte de las vías, el IBC no los recibía, el gobierno de la ciudad no los recibía, la constructora no los recibía. Lo que lograron con esa movilización fue empezar a conseguir mínimamente reclamos históricos de ese barrio. A partir del corte de vías lograron que tuvieran una reconexión de agua para el sector más poblado de la villa. Claro. ¿Estuvieron sin agua potable durante mucho tiempo? Mucho tiempo, ¿no? No te sabría decir exactamente. Son 5.000 personas, si yo mal no recuerdo. Sí, sí, sí, sí. Mira, es parte de un problema más general, por eso yo te decía. Sí, sí. Hoy por hoy, en la ciudad de Buenos Aires, el 45% de los habitantes alquila. Uh-huh. Y hay 250.000 personas que viven en villas. Y todos los que están viviendo en esas villas no nacieron en las villas. Hay un proceso que se está empezando a llamar de gentrificación, que en realidad es una expulsión de los sectores históricos de los barrios, que cada vez empieza a pauperizar cada vez más la situación de los habitantes de la ciudad. Entonces tenemos una situación en la cual hay imposibilidad de acceder a un crédito, los salarios son realmente bajos, el promedio de salario en la ciudad de Buenos Aires ronda los 16.000 pesos. Si uno hace una búsqueda rápida de alquileres en cualquier barrio de la ciudad, un monoambiente no baja de los 10.000, 12.000 pesos, claro. Más las expensas. Sí. Además, para acceder a un alquiler hay que tener garantía y si no, pagar un seguro de caución en los bancos. Entonces, realmente el proceso de expulsión de los trabajadores, sobre todo, y de la juventud. No, te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes, o no sé si otras comunas, tienen un relevamiento de propiedades vacías que hay? Porque hay muchos departamentos vacíos en la ciudad. Exactamente. Gente que tiene más de una propiedad. Digo, eso me parece que se podría impulsar, ¿no? No sé si existe un relevamiento de eso. Creo que actualmente no hay un relevamiento de esto, pero la cantidad de edificios vacíos que hay hoy en día se debe principalmente a la especulación inmobiliaria que existe. Es decir, al Estado le conviene más entregarle los terrenos a una constructora para que haga megatorres antes de que construir una escuela o construir viviendas para los trabajadores que no pueden pagar un alquiler. Es, bueno, un poco también lo que va a pasar ahora acá en la Paternal, en el sentido de que se quieren empezar a construir toda una cantidad de megatorres en lo que es el segundo pulmón de la ciudad, después del bosque de Palermo. Y que parte principalmente de eso, de especular financieramente, de construir megatorres con un montón de monoambientes para que la gente vaya ahí a alquilar. Lo pienso porque en realidad sería interesante impulsar en algún momento, no sé cómo, la posibilidad de que estas personas dueñas de más de un departamento y que departamento, casa, lo que fuere, que lo tienen inhabitado. Vacíos. Vacíos, porque hay muchísimos en la ciudad que realmente no vive nadie. Estaría bueno reprogramar algo como para que por un alquiler muchísimo menor, que cubra los gastos de, porque esa persona paga los gastos de ese departamento y no vive nadie, evidentemente no tiene una necesidad económica, bueno, nada, que eso se redistribuya en la ciudad. Exactamente, hoy al día de hoy hay un montón de gente sin vivienda y hay un montón de viviendas sin gente. Claro, claro. La mayoría de las estadísticas no son públicas y existen. Incluso los censos no dan cuenta de la cantidad de viviendas vacías. Uh-huh. Es parte también de una planificación contraria a nuestros intereses como trabajadores. Hay una planificación de parte del gobierno de apuntar a una especulación inmobiliaria. Lo de las megatorres en la isla de La Paternal es parte de eso. Hay un plan del gobierno presentándolo como una revalorización del barrio, que en realidad lo que hace es acrecentar el valor del metro cuadrado y la imposibilidad de los habitantes del barrio de acceder a una vivienda digna. ¿Ustedes qué interacción tienen con estos otros sectores que, digamos, vos estás hablando de la isla, es un sector claramente de clase media? Incluso podríamos decir ya no media trabajadora, hay sectores de una clase media intelectual o una clase media alta. Lo mismo pasa con otras cuestiones, por ejemplo el Estadio Arena que se quiere construir acá en Villa Crespo, donde también está más involucrada no una clase más empujada hacia los márgenes de la sociedad, sino una clase que está más acomodada. ¿Qué vínculo, qué relación establecen ustedes con estos otros vecinos que también y vecinas que también se organizan y luchan contra estos emprendimientos? Bueno, mira, en el caso de la isla, hace 2 años ahora, un grupo de padres y estudiantes del Colegio Lorca logró dar marcha atrás con el intento del gobierno de la ciudad de quitarles espacio de un patio que utilizaban los chicos de ese colegio para construir un jardín maternal que anteriormente estaba ubicado en el hospital, en el Tornú. Claro. Como parte de un plan de reubicación de jardines infantiles del gobierno de la ciudad. Bueno, lo que intentaban hacer era quitarle espacio al colegio y ganarle terreno al espacio verde para construir las megatorres. Bueno, eso es un ejemplo chiquito de hacia dónde apuntamos nosotros con nuestra intervención política en los barrios. Porque es un ejemplo de que solamente mediante la lucha, esos estudiantes, esos padres, esos docentes, lograron ganarle un terreno mínimo al espacio sí, que claro. está designado para las megatorres, pero no deja de ser un espacio ganado para la población. El espacio de la isla forma parte de todo un corredor ecológico, si se quiere, sí, sí. que era parte de un proyecto urbanístico de principios del siglo pasado. Mm. Hoy por hoy, el avance de las megatorres implicaría no solamente que crezca la burbuja inmobiliaria, la especulación inmobiliaria, sino que dejaría a los vecinos con un importante espacio menos del segundo pulmón de la ciudad de Buenos Aires. Hacia eso apuntamos, hacia la participación no solamente de los trabajadores más humildes o de los trabajadores desocupados, sino de toda la población. Es algo que recorre lamentablemente a todo el mundo y no lo acotamos a ningún sector en especial. Sí está claro que adentro de la Comuna 15, al igual que en las otras comunas, los candidatos que se presentan hoy por hoy como opositores al gobierno local y al gobierno nacional han sido también una parte importante de ayuda al gobierno local para que todos estos desarrollos inmobiliarios que no redundan en un beneficio para la gente puedan tener un espacio de desarrollo en detrimento de la población más general. Claro, vos decís que no siempre tuvo mayoría propia el PRO, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Todo lo que se aprueba en la legislatura, que termina repercutiendo directamente en cada una de las comunas, todas las leyes que se promulgan en la legislatura cuentan con el aval de un sector importante de los que hoy se presentan como opositores. El PRO no tiene mayoría propia. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados a nivel nacional. No podemos olvidarnos de que ahora Massa va con la fórmula Fernández-Fernández y fue un gran impulsor de las más de 110 leyes del gobierno macrista. Mm. En ese sentido, Tanto a nivel nacional como a nivel local, las dos fórmulas en las que se está empezando a polarizar la elección tienen un mismo programa. Nosotros consideramos que tienen una similitud muy grande los programas del macrismo con el programa de la fórmula Fernández-Fernández. Macri hace unos meses atrás salió con los 10 puntos del gobierno y la respuesta de parte de este sector opositor, del kirchnerismo, que ahora lo pone Alberto Fernández a la cabeza, fue salir a decir que ellos estaban a favor de un pacto social, un contrato social. Uh-huh. Ese contrato social lo que va a hacer es, o la idea como la presentan ellos, es congelar salarios, renegociar o reestructurar la deuda con el FMI. Una reestructuración de la deuda con el FMI lo que va a hacer es volver a poner sobre las espaldas de la población un ajuste tremendo. Ya se está hablando de avanzar nuevamente con un intento de nueva reforma previsional que se pudo parar solamente gracias a una gran movilización en diciembre del 17. Y con una violencia inusitada de parte del gobierno. Exacto. Exactamente. No podemos olvidar de eso. Esta semana, discúlpame, esta semana salieron las cámaras empresariales a reclamar a viva voz una reforma laboral de forma inmediata. Uh-huh. Y están pidiendo poder tener las manos libres para poder despedir sin justificaciones. Bueno, el acrecentamiento de los despidos también va a redundar en imposibilidades de pagar el alquiler, de acceder a un crédito, de acceder a lugares de estudio, de poder seguir viviendo en la ciudad en la cual uno desarrolla su vida. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero al mismo tiempo recibe todos los días casi 2 millones más de ciudades dormitorios del Gran Buenos Aires. Totalmente, sí, sí. Una última cosita, antes de agradecerles, por supuesto, nuevamente la presencia. Hay una cuestión de género que también se juega en esta próxima elección, en todos los niveles, ¿no? Nacional, de diputados y también aquí en las comunas. En las comunas lo que hemos notado es que, si bien están respetando esta equidad de género, que indica la ley, intercalan un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Eso no sé si es equidad de género, pero bueno, intercalan un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Pero en el caso, por ejemplo, del partido de gobierno, de 15 comunas, 12 las encabezan hombres, sabiendo que el primer lugar de la lista es el que, si tienen mayoría, va a ser el que va a ser el jefe el presidente de la comuna. ¿Cómo lo han trabajado ustedes dentro del FIT unidad este tema de intercalar un hombre y una mujer? Y si es que, por ejemplo, están dispuestos, en el caso de que ganaran una comuna o ganaran un escaño, digamos, en comuneros, ¿van a alternarlos? ¿Van a hacer 2 años cada uno? ¿Cómo lo tienen pensado, Rocío? Bueno, nosotros en el Frente de Izquierda Unida lo que hacemos es discutir políticamente quiénes son los candidatos que vamos a llevar adelante en nuestras listas. Después de ahí, bueno, lo ordenamos según la justicia electoral lo pide, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, pero dependiendo de las bancas que ganemos, hay un sistema de rotación correspondiente a cada fuerza. Por ejemplo, en nuestra banca en diputados, ahora está la compañera del PTS por Córdoba, pero antes estaba Néstor Pitrola, por ejemplo. Hubo una rotación ahí porque entendemos que, bueno, las bancas son compartidas porque somos un frente y las vamos rotando. Más allá de eso, yo considero que la cuestión de género acá, aunque, bueno, se ve reflejada por esto que decís, de, bueno, hay 12 comunas encabezadas por hombres, parte más que nada de la base de qué intereses defienden estos candidatos. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser trans travesti, pero si defiende los intereses de una clase social que viene acá a pagar la deuda externa, que viene acá a seguir teniendo el aborto en la clandestinidad, que viene acá a tener más lazos con la iglesia, vale lo mismo el género que tenga, lo que importa es los intereses que defiende. Bien, clarísimo. Alejandro Luján, Rocío Alú, muchísimas gracias. Sí, dime. Sí, queríamos hacer un anuncio. Vamos. Bueno, en primer lugar, obviamente, pedirle el voto a la gente para el Frente de Izquierda Unidad. boleta completa. Y después, hoy inauguramos un nuevo local partidario. Mirá. En el barrio Villa Crespo, en la calle Drago 350, a las 19 horas. Los invitamos a ustedes y a la audiencia a la inauguración, que va a contar con la participación de Gabriel Solano, nuestro candidato a jefe de gobierno, sí, de Vanina Biasi, candidata a diputada nacional. Bien. Va a haber artistas apoyando al Frente de Izquierda, eso en primer lugar. Y después también otro anuncio más, el 27 de julio hacemos un acto del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, en el Estadio Malvinas Argentinas, acá del barrio La Paternal, de presentación de candidatos, de presentación de programas. Bien. Así que están invitados, el del 27 de julio es a las 3 de la tarde. Sí, seguro, antes de las elecciones vamos a estar nuevamente en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen, el mate estaba un poco lavado. Habíamos prometido mate, pero ya, en fin, para el mediodía está lavándose. Bueno, y como todo viene al caso, tenemos a Sudor Marica, que hoy se presenta en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131, a las 23:30. Amor planero. Qué mejor amor que el planero, ¿no? Bueno, vamos con eso. El amor no me va a alcanzar. Colectivicemos el afecto. Que esto no recaiga solo en vos y yo. De flexibilizar, no más precarización. Quiero libertad y autonomía. Corramos para todos, no sea una utopía. Yo no quiero que seas mío, ni amo, ni Dios, ni patrón. Y si un día llego a desearlo, haceme paro, piquete y movilización. Solo quiero un amor planero. Aunque vos no lo veas, este amor no sabe de deudas, de deudores ni de ahorrar. Este amor es asamblea, corte de ruta y olla popular. Solo quiero un amor planero. Sin paritarias el amor no me va a alcanzar. Si estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Y 49, casi que estamos terminando la segunda hora de este sábado. Que mira, ahí se abrió la puerta y parecería que ya se fue la niebla. Sí. Me parece que hay un poquito dejamos más de sol. Londres, dejamos sí, todo, sí, sí, sí. Acá. Así que estamos, y estamos acá en un estudio que se, digamos, se fueron los comuneros y llegaron los niños. Mm. Estamos con Pedro y Simón, pero fundamentalmente con su papá, que es Lucas Oliveira. ¿O Oliveira? Oliveira. Bien. Oliveira, exactamente. Y estamos con él porque el lunes y martes vamos a tener acá un taller de edición gráfica. Edición gráfica, es artesanal, vos también formás parte de una editorial, pero lo tenemos a él. Yo quisiera que él un poco nos entre para conocerlo, porque nos tuvimos un confundimiento al principio. Dijimos edición, nosotros que estamos en radio, decimos hacemos edición de radio, ¿qué es? Bueno, ¿qué es un taller sobre edición gráfica? Mirá, lo que, claro, esto, bueno, muchas gracias por la invitación, espero que salga todo bien. Sí, y, sí, la confusión estuvo buena, la aclaración, porque lo que hacemos es una charla sobre edición editorial, digamos, sobre cómo armar un proyecto y mantenerlo, y cuáles son las primeras dificultades que aparecen y de qué manera empezar a organizar el trabajo, digamos. Porque a veces lo primero que pasa es que uno tiene ganas de armar una editorial o mantenerla y no sabe bien en qué orden empezar a gastar la plata o qué ir a buscar primero, si un autor o una página web, o buscar la manera de conseguir un subsidio y cuáles serían como las mejores estrategias para conseguir, depende de qué, cómo organizar, digo, cómo organizar el trabajo para que sea concreto lo que uno quiere, digamos, como, y también bajar un montón a la gente que viene. Claro. Porque a veces pretenden cosas que son medio imposibles en un contexto dado. Como que hay que también ser conscientes del contexto en el que uno trabaja, con quién trabaja, con qué recursos trabaja, para ver cuáles son las posibilidades. Y mi propuesta, mi deseo, mi ambición es que todos, como que al ser conscientes del contexto en el que estamos trabajando, empecemos a intervenir en ese contexto de manera concreta, que hasta ahora hemos visto que si funciona de manera organizada, puede ir creciendo ese contexto y puede ir creciendo el proyecto y al mismo tiempo durando. Entonces uno a veces pretende publicar poesía y a medida que funciona empieza a ver que también es posible publicar narrativa. Claro. Cuando se mete con un tema en particular, por ejemplo, hay un par de grupos que están como trabajando fuerte el feminismo, entonces se dan cuenta que también empiezan a darle voz a varios tipos de libros, no solo a uno, sino a varios tipos de feminismo. Entonces, como que se genera como dentro mismo de la editorial algunas tensiones que son muy interesantes de escuchar y atender, pero también sabiendo cuáles son los límites de cada grupo. Esto implica también después todo, hasta la salida, que salga ese libro, porque a exactamente. Ver, nosotros tenemos una experiencia, algunos de acá que hemos hecho y que venimos de las asambleas desde 2001, hemos hecho papel artesanal para tratar de editar algunos libros que los mismos compañeros que estaban en la asamblea querían, sobre temas que nos importaban, o nosotros mismos, una recopilación de los que nos estaba pasando, y te entiende lo que decís. Sí. Hay que bajar porque ahí cuesta entenderlo. Cuesta muchísimo. Es la parte más difícil. Es la parte más difícil. Aparte, cuando en algún momento dijimos, bueno, pero con lo que estamos haciendo no lo vamos a poder hacer, vamos a ver cuánto nos sale. Cuando nos decía, era imposible. Exacto. Porque nadie nos hacía más de cierta cantidad y entonces eso era totalmente imposible. Exacto, sí. Hay un problema básico que es cuando vas en una imprenta, el imprentero tiene un precio que casi nunca lo puede modificar. Hay algunos imprenteros más amigos que otros, hay algunos imprenteros más que ofrecen más facilidades que otros, pero básicamente es el primer tramo de... Pero hoy en día las redes sociales, las páginas y demás aspectos virtuales de la edición te permiten hacer circular de alguna manera como para tu contenido, de manera que vos puedas como organizarlo para que al menos tenga la difusión que vos necesitás. Como que el segundo problema mayor, después de juntar la plata, digamos, o de organizarse con el orden del gasto, es ser claros en la comunicación de lo que uno hace. Porque a veces uno informa tantas cosas que no se da cuenta de que está haciendo tantas cosas que las informa todas juntas, y es como muy loco ponerse del lado del lector y ver que no se entiende lo que estás haciendo, no se entiende exactamente a dónde querés ir o qué querés hacer. Y es buenísimo ver como... No solo es eficiente ver cómo comunicás, porque resulta que si vos estás dirigiéndote a tres personas, no hay problema con que sean pocas, porque el problema es que la buena noticia es que esas tres personas se van a abrojar, digamos, se van a unir al grupo, al proyecto, al libro, y van a ser como parte de ese movimiento y va a ayudar a crecer ese movimiento. Entonces, como una cosa que es importantísima, no tenerle miedo a la efectividad de la comunicación. si sean, tipo, voy a hablar del libro por Twitter, porque vas a encontrar, cuando es claro, que 5 o 6 personas no solo van a comulgar con lo que estás haciendo, sino que te van a ayudar a crecer esa. Claro. Entonces, a veces pasa que uno pretende, tipo, bueno, juntemos 15 lucas para salir en un diario que va a tener un montón de difusión y hacer un esfuerzo enorme. Y por ahí necesitabas 250 pesos para poner en Facebook a circular una publicidad que es como mucho más efectiva y conocer todas esas herramientas, pero al mismo tiempo tenés que tener una tarjeta de crédito y al mismo tiempo tenés que tener a alguien que facture. Claro, como que son pequeñas dificultades que son terribles o muy difíciles de conseguir, casi a la par de conseguir 15.000 pesos para una publicidad. Pero al mismo tiempo empezás a comentar esto y alguien te dice, no, mirá, usemos la tarjeta de mi viejo, yo tengo, mirá, una que no uso por miedo, pero si ustedes me aseguran que se paga y no hay problemas, lo hacemos, la pongo. Como que es ese tipo de conocimiento, digamos, de plantarse en el lugar en el que uno está, permite que crezca. Y lo que, insisto, lo que yo propongo es un crecimiento desde como una cebolla, empezar como de a poquito. Empezar de a poquito. Eso es lo que justamente te iba a preguntar, si era eso, ¿no? El acompañamiento es tanto que, digamos, de alguna manera te potencia al momento de ver lo que vos realizaste, todo ese trayecto que hiciste, los distintos pasos, acompañados y sentir que es propio, ¿no? De alguna manera. Sí, porque incluso empezás también a ceder a el proyecto a la gente que se suma y te das cuenta que a veces perder un poco el timón te ayuda a ir hacia lugares desconocidos que no hubieras pensado que se podía ir porque vos no lo veías, sino que lo veía la persona que se suma. Entonces, ese tipo de acercamientos y apropiación también es parte del proyecto que tengas. Lucas, bueno, ahora la colectiva funciona acá en Avenida San Martín 2809, el lunes 15 y el martes 16 a las 19 horas. Vos vas a estar dando este taller sobre edición gráfica. Sí. ¿Y querés contar algo de, no sé, cómo funciona ese taller? ¿Qué características tiene? Sí, el taller es, digamos, yo voy a hablar básicamente y la mayoría toma nota o algo. Queremos ver si se puede transmitir por algún lado para que también tenga mayor difusión. Básicamente es una charla sobre 4 conceptos que son como los más importantes al momento de organizarse. Que sería cómo recibir el trabajo, cómo trabajarlo, digamos, cómo diseñarlo, armarlo, ver los aspectos de la encuadernación y si no es encuadernación, de manera virtual, como para empezar. Y el segundo día, trabajar sobre la cuestión de la distribución y de qué manera, como si invertir o no, de qué manera, digamos, según el caso particular de cada uno. Y al final, las cuestiones legales, como que son siempre una pregunta, si puedo publicar a tal autor o no, este autor no tiene herederos, qué problema tengo. Es para cualquier persona que esté interesada en el mundo editorial, digamos, escritores, autores, editores, diseñadores, ilustradores, porque les sirve como también para tener un panorama de a qué editoriales acercarse, en qué contexto, mismo vienen muchos autores a conocer editores que vienen a la charla, entonces también como que es un espacio de vínculo entre las personas que asisten. Y la idea sería que vengan a mi plan maestro para es fundar la mayor cantidad de editoriales posible y que todo el mundo tenga la posibilidad de es fácil, cualquiera puede tenerlo, no hay como un impedimento, digamos, no hay un problema de plata, no hay un problema, simplemente hay cuestión de organizarse. Si no tenés el conocimiento, seguramente cerca tuyo tenés a alguien que lo tenga, y es como empezar a comunicar que estás armando eso para que se te acerque esa gente y te ayude, y también no tenerle miedo a que la gente participe de tu proyecto temporalmente, o sea, un diseñador que trabaja para 2 libros y después ya no trabaja más, o un editor, porque pasa con, digo, si lo ves, un editor publica un autor y después no lo publica más, o a veces no lo publica durante mucho tiempo, entonces hay gente que pasa por la editorial un ratito y después sigue, entonces empezar a entrenarse para manejar esos saberes y esos egos también, que es una buena parte de eso. Que digo, como no tenerle miedo a un montón de conocimientos que uno ya tiene, que simplemente los tiene que aplicar, pero de manera organizada. Entonces la idea sería que todos tengamos nuestra editorial para poder contar de alguna manera y lo más concreto, digamos, como intervenir, modificar al otro con lo que uno piensa y que esa persona también genere una tensión con nosotros y que esa esa misma atención la traslade y como que se multiplique, digamos, como que la idea sería que todo el mundo pueda hacerlo. Sí, pueda participar. ¿Hay que anotarse en algún lado? Yo tengo un mail que es editorialfunesiana@gmail.com donde se pueden anotar, pero llegado el caso pueden acercarse hasta la puerta, entran y los anotamos en el momento, ¿no? No es un impedimento. Perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno, sería como crear 2-3 Vietnam, 2-3 editoriales que es revolucionario, ¿no? Exactamente. También, así que bueno, sí. Todavía se pueden inscribir. Sí, entonces, por supuesto, todo el lunes. Bueno, entonces a todos los esperamos igual el lunes, en la primera charla, como decís vos, acá en Avenida San Martín 2809, y si no, como bien dijiste vos, se pueden anotar, pero bueno, los esperamos acá los vamos a estar recibiendo. Sí, sí, total. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a Pedro y a Simón también que estuvieron acá, muy bien. Se han portado súper bien. Perfecto. ¿Te gustó la charla, Simón? Sí, bueno. Se te escucha. Quizá tiene un poco de sueño. Sí, sí, claro, muy bien. Bueno, Simón y Pedro, ahora les vamos a poner un tema musical. Vamos a escuchar a Rosario Blefari, que junto a su banda presentan hoy Sector Apagado en Rossetti, 722. ¿Querés llamar por teléfono? Hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. El Divague Libros presenta Una que no sepamos. Literatura, crítica literaria. Un encuentro con tres obras impensadas. Dos autores, Pablo Farrés, Rodolfo Fogwill. Sábado 13 de julio, 20 horas, en El Surco, Boedo 8:30. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Muy bien, estamos empezando la tercera hora de este programa. Son las 12.04 minutos, así que aumenta un poquito la temperatura. Estamos en 9 grados 7. Antes decíamos que parece que asoma el sol. ¿Cuánto dijiste? 9 grados 7, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que no siempre dice la verdad. Yo ya he estado con vos y he tenido, viste, el tema del tiempo, el tema de la temperatura. Claro. Realmente, igual, yo no le escribo a ninguno. Ayer fue un día insoportable. Parecía que había 30 grados, más o menos. Y después bajó la temperatura. Yo creo que hasta el tiempo, la temperatura, como quiera llamarlo, está en crisis total. Sí, sí, sí. Total, la Argentina. La macrisis, podríamos decir. Sí. Podríamos hablar de eso. Muy bien. Volvió a entrar Dani al estudio. Hoy pensaba, cuando se nombró mucho al Uruguay, porque Luciana Giotto también nombró mucho al Uruguay. Tenemos que hacernos que proponernos un desafío. No sé si lo vamos a conseguir, pero el próximo programa, que es 20 de julio, no nombrar al Uruguay. No nombremos al Uruguay. ¿Por qué? No, me dice Liana que no. No. Bueno, está bien. Yo aclaro que yo no fui, No, está bien. A ver, Liana. No se puede, porque el próximo sábado 20 de julio es el Día del Amigo y los uruguayos son amigos. Es verdad. Tiene razón, Diana. Qué ternura. Bueno. Igual no se puede. No se puede. No se puede, es obvio. Igual yo creo que en esta radio se nombra más al Uruguay que en Uruguay. Básicamente. Muy bien. Bueno, hemos tenido visitas. La verdad que se lo pasa muy lindo con... cuando tenemos aquí, no digo que el que tiene que hablar por teléfono está bien, está bárbaro. Está bien, ¿no? Es bienvenido. Fantástico, bienvenido también. Pero bueno, y esto, ¿no? Acordate de Paco Ibáñez, que decía, aunque marga la verdad, quiero echarla de la boca. Y bueno, y así seguía. Menos Paco mal Ibáñez. Que no hablas así todo el tiempo. Digo, porque si todavía tenemos algo que decir respecto de la verdad, échala. Sí. Échala nomás. Bueno, podemos agarrar el pasaporte. Trajeron pasaporte. Sí, vamos a la comuna 11, porque a veces piden documentos para salir de una comuna a otra. Claro. Una vez atravesada la frontera comunal, vamos a estar en el CESAC 34. Ayer cumplió 16 años. Y eso va a ser motivo, seguramente, de alguna otra charla con algunas vecinas y vecinos que recuperaron ese espacio en el 2002 y que construyeron, obligaron al Estado a construir ahí, en ese momento Ibarra, el representante del Estado, lo que hoy es, que está el CESAC 34, el centro de salud, primario de salud, y un centro cultural espectacular que es Resurgimiento. Y cumplió 16 años el CESAC y el Centro Cultural Resurgimiento le prestó las instalaciones para que pudiera festejarlo. Lo festejaron con una feria de salud realmente impresionante, en la cual... Qué bueno, feria de salud. Feria de salud, Ya está, todo, un festival, aparte, está buenísimo. Realmente, feria de salud, cómo lo disfrutaron los adolescentes presentes, sobre todo los talleres de noviazgos violentos y el muy taller de convivencia. Realmente es un trabajo muy digno, muy lindo lo que se hace, digno porque se hace con los mínimos recursos. Nosotros estuvimos por ahí, como queda claro, y estuvimos conversando con Claudia Ferme, que es la directora, la médica directora a cargo del CESAC ya desde hace varios años. Claudia nos atendió ya cerrada la actividad después de las 3 de la tarde. Y además de conversar sobre la actividad, conversamos sobre una situación que se presentó allá por el mes de marzo en el CESAC, en la farmacia concretamente, pero que no es solo de la farmacia. La farmacia vio multiplicada a los pacientes a lo largo de unos meses, pero multiplicada por varios números, por 6, por 7, por 8, y quedó absolutamente desbordada. Quiero fijarme bien la fecha para no errarle, pero de todas formas no sé si es... el 25 de marzo hubo un incidente con un paciente psiquiátrico que no encontraba la medicación y que por lo tanto... se puso violento y terminó agrediendo a la farmacéutica que estaba del otro lado, rompiendo la puerta de la farmacia y generando toda una situación realmente explosiva. Explotó la farmacia, tal cual lo definen. El 27, profesionales de la salud, vecinas, vecinos, pacientes, cortaron Jonte y Nazca, y a partir de ahí De arriba escucharon lo que ocurría y de arriba bajaron. Gabriel Batistela, que es el secretario de descentralización de la Ciudad de Buenos Aires, en salud, del Ministerio de Salud, y la directora del área específicamente, que es Paula Singoni. Allí tuvieron una reunión con no menos de 40 vecinas, vecinos, representantes de los trabajadores de la salud y demás. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a esa situación? Ferme lo sintetizó muy bien ayer. Vamos a escuchar el primer audio de Claudia Ferme. Estamos todos colapsados porque el centro de salud cuatriplicó su demanda en las consultas generales. Y no te hablo de farmacia porque farmacia tenemos otra contabilización. Pero las consultas de todas las disciplinas aumentaron en 4. O sea, de 4.000 y pico que habían empadronados en el 2016, empadronados activos ahora tenemos 16.700 personas. O sea, son 4 veces más. Somos poca gente, poco espacio, vos viste que tenemos una edificación muy limitada, si no fuera gracias al resurgimiento, nosotros todo esto que hacemos no lo podríamos estar haciendo. Así que estamos en todas las disciplinas colapsados. Pero farmacia particularmente, por distintas reglamentaciones, empezó a absorber programas que antes eran nacionales. Primero incorporó cobertura porteña, no solo cobertura porteña de todo el área programática del Hospital Álvarez, que son Comuna 7, Comuna 10, nosotros somos Comuna 11 y estamos metidos cerca de Comuna 15. Estamos cubriendo cobertura porteña de estos 3 centros médicos barriales, que vienen con recetas de por lo menos 5 o 10 medicamentos cada uno. Por una nueva reglamentación, estamos recibiendo a las personas que se atiendan, ¿dónde se atiendan? En un efector público, pero que estén georreferenciadas acá, o sea, no solo nuestras recetas de nuestros pacientes. Si vos te atendés en el Durán, pero vivís dentro de acá, te tenemos que dar la medicación. O sea, empezamos a recibir gente que se atiende en cualquier otro lugar. Toda la gente de el Ex Profe, que es un programa de discapacitados, de subsidios por discapacidad, que ahora se llama Plan Incluir, desactivaron, era un programa nacional, pasó a ser un programa que depende del gobierno de la ciudad, y también los georreferenciados, georreferenciaron. O sea que todas las personas que están en toda esta área, porque somos el único CESAC del área programática, sí, del Álvarez, que tienen Plan Incluir, vienen acá a buscar la medicación y acá atenderse por un médico clínico. Que tampoco no nos aumentaron los médicos clínicos. Entonces, nuestra farmacia no se cuatriplicó, se sextuplicó, si querés. Bueno, allí esto que también es una radiografía desde lo micro de lo que ocurre en lo macro. De los pacientes, 4.000 pacientes que tenía hasta 2015 el CESAC 34, hoy tiene inscriptos el mismo CESAC 16.700 pacientes. Esto habla de lo que ha significado la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo en blanco, claro, que también te deja sin obra social. Sí. Habla de la situación económica explosiva que se está viviendo. Y estos 17.700 están siendo atendidos por los mismos profesionales de la salud en general, porque no hay tampoco más enfermeras, no es que no hay más médicos o médicas, no hay más enfermeras, es lo mismo, el mismo plantel que antes atendía a 4.000. Bueno, ahora sí, vamos un poquitito específicamente a la situación de la farmacia, que fue el detonante. Y teníamos una sola farmacéutica en diciembre, estábamos pidiendo un reemplazo, cuando Laura, que está ahora de licencia psiquiátrica, cuando llegó la segunda farmacéutica, la que teníamos entró en licencia prolongada, no creo que vuelva, Laura se quemó, acá no quiere volver ni. Entonces, esto era anunciado, lo que pasó en febrero, la violencia, el tipo que rompió la puerta, que se metió en la farmacia, era la profecía, una muerte anunciada, porque desde diciembre veníamos diciendo, no vamos abasto, una sola farmacéutica no da abasto, no habían reemplazos. Pasó este incidente, al día siguiente vino el reemplazo con nombre y apellido que yo venía pidiendo, porque yo lo venía pidiendo a Leonel Simoncini, que había hecho reemplazos, conocía nuestra farmacia y era el tercer farmacéutico en el CESAC 22. En el CESAC 22 no necesitaban 3 y acá con uno no dábamos abasto. No podemos. Al día siguiente del evento este, que se hizo público, bueno, parece que lo único que funciona es cortar las calles. Yo lo lamento, porque yo tengo esta carpeta, está llena de comunicaciones que vengo haciendo desde diciembre en adelante. Hacia arriba, digamos. Hacia arriba, por todas las vías formales. Bien. Dirección de hospitales, subsecretaría de atención primaria, diciendo, al último yo mandaba fotos porque las colas llegaban hasta casi el coto. No tenemos reemplazo. Al día siguiente viene un reemplazo. Después nos nombraron una segunda farmacéutica, pero sigue siendo ahora una porque Laura está de licencia. Y tenemos reemplazos que vienen todos los días uno distinto, por eso vos la ves más desagotada. Uh-huh. Y una farmacéutica conveniada con el, son convenios con la, la Facultad de Odontología. Pero que son relaciones de monotributistas muy inestables, son 4 horas, a ellos les dicen que trabajan 4, después a nosotros nos quieren hacer que les hagamos cumplir 6, yo no les voy a hacer cumplir 6, pues el nombramiento es por 20 horas semanales, duran un mes y se van porque no les conviene. Entonces esto está resuelto, está emparchado, pero no, no es una solución definitiva. Nosotros necesitamos mínimo 3 farmacéuticos, 2 efectivos siempre, y por lo menos un tercero que nos cubra los reemplazos de cada uno cuando se enferme. O la creación de otro centro de salud para el área, otro centro de salud en la comuna 11. Bueno, sí, son aproximadamente 400.000 personas, 200.000 de la comuna, de las distintas comunas que nombró antes, la 7, la 10, la 12, todo lo que es el área programática del Álvarez, más la comuna 11 concretamente, que son otras casi 200.000, estamos hablando de 400.000 personas en las cuales hay un solo centro de salud. Cuando ella se refería a la, al tamaño de la carpeta, bueno, ustedes se imaginarán el tamaño de una carpeta que por sí sola, por su tamaño, implica una clara versión de lo que ha significado la lucha de esta mujer para que la escuchen, ¿no? Claro. Porque iba y venía la comunicación y no se escuchaba hasta que no se cortó la calle. Una conclusión que ha sacado la directora del CESAC, Claudia Ferme. Y la misma directora denuncia esto que, contratan desde determinados lugares del gobierno a personas para que vengan a trabajar al CESAC por 4 horas. Y después le dicen a la directora que los haga trabajar 6. Es tremendo. Bueno, está todo con pinzas, está todo tal vez con algunos palillos electorales como para que no vuelva a explotar de aquí a las PASO, y después habrán otros palillitos para que no vuelva a explotar y no vuelva a cortarse la avenida Jonte de aquí a las elecciones, y así iremos tirando. Todo atado con alambre, ¿no? Sí. Así como para que se sostenga un poquito nada más. Muy bien, nos vamos creo que a un lugarcito, no sé. Liana nos lleva. Nos abrieron la puerta, capaz que nos están echando. Bueno, vamos, Liana, con vos. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Y 18 minutos, y hoy tuvimos un montón de gente en el estudio, estuvo buenísimo, la verdad, me encanta que hagamos entrevistas en piso. Las entrevistas telefónicas, por supuesto, como dijo Dani antes,

Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Bueno, ya estamos en el último tramo, nos quedan nada, no quedan 20 nada. Minutitos escasos, pero Gra tiene información. Sí, porque nos llegó un comunicado desde Costa del Epa, que es desde el departamento de Cuyamet, en Chubut, donde es un comunicado a toda la nación mapuche y también a la opinión pública en general, con respecto a esta comunidad que es Nehuen Tuañi, Inchin, no sé si salió bien, pero más o menos lo tratamos, de decir como corresponde. Ahí es donde han sido despojados de sus tierras. La acción que realizaron es volver a recuperar esas tierras. Si bien por ahora todo está más o menos tranquilo, la idea es que recibir el apoyo y sostener ese lugar. Y además que estemos atentos, que ¿no? estemos atentos, sí. Porque eso es lo que nos puede decir. Así que bueno, volvieron ahí la comunidad y bueno, está pidiendo esta difusión, por eso difundimos, para que sepan que no están aislados desde el lugar, acá en el departamento de Costa del Epa, que está justo cerca, en la vera del río Lepa, en el departamento de Cuyamet, en Chubut. Y bueno, hicimos el intento de comunicarnos, sí. Pero no había una buena señal y no se escuchaba nada. Bueno, el programa por ahí no nos vamos a poner en el momento, pero no, lo vamos a intentar y vamos a tratar de tener algo de información de cómo vaya sucediendo las cosas en estos días. Atento a cómo se está. Sí, sí. Así es. Bueno, vio que vuelve, yo le dije, yo lo saco el programita este, pero vuelve. En este momento le puedo asegurar que hay 48 grados Fahrenheit de temperatura. Ah. Muy bien. En la ciudad está linda Buenos Aires. Está precioso si nos medimos en grados Fahrenheit. Y sí. Yo creo que han aprovechado ese momento para ir a hacer alguna cosa en el exterior. En los móviles, en eso, porque hoy se dijeron, cumple. Bueno, ahora que hay 48 grados, salgo. Claro. Y acá en la paternal, acá donde estamos nosotros, está el cumple, 115 años, y ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque ya están ahí las chicas del móvil, Caro y Ana. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en el estudio? Muy bien. Perfecto. Bueno, quiero decir que es un día espectacular. No hay ni una nube, un sol tremendo. Y recién está arrancando la fiesta. Ahí se están probándose las bandas. Va a ser un día muy movidito. Contanos algo, a ver, Caro, ¿qué? Un día espectacular, un cumpleaños a pleno. Acá están los emprendedores, hay una feria divina. Va a haber bandas, va a haber zumba, vamos a bailar zumba. En un ratito yo y Ana vamos a estar acá bailando zumba las dos. Manden fotos. También van a venir todas las murgas. Está buenísimo porque lo importante es que van a venir todas las murgas del barrio y bandas que son del barrio. O sea que es un cumpleaños a pleno de festejo bien del barrio. Y eso se nota. Ya están las parrillas prendidas. Para los que son veganos y vegetarianos hay comida también. Así que están todos invitados a esta fiesta, que hoy también es nuestra fiesta, porque hace poquito, ¿no?, que la colectiva está en paternal, pero para nosotros ya a la hora de festejar somos los primeros en venir, así que ya estamos acá de fiesta. Bueno, tenemos acá una de las vecinas, que es Macarena, nos va a contar un poquito sobre el festival este que se está haciendo y sobre esta necesidad de que este festival también sea, tenga como una comisión, ¿no?, como que todos los barrios puedan festejar su cumpleaños. Ella nos va a contar un poco sobre este festival y también sobre la lucha que hay que visibilizar acá en este barrio, que está en lucha para que no se hagan 11 torres, algo dijimos en el móvil pasado, pero 11 torres de 17 pisos que arruinaría y taparía y sacaría el pulmón verde de este barrio. Así que vamos a hablar con Macarena, ella nos va a contar un poquito de todo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento, nosotros hace cosa de 2 meses nos empezamos a juntar distintos vecinos del barrio, distintas organizaciones políticas, distintas organizaciones de argentinos juniors, las murgas del barrio, y empezamos a organizar este festival, el cumpleaños 115 de la paternal. Estamos recién arrancando, lo importante es que es un cumpleaños hecho con bandas del barrio, con murgas, con los emprendedores que son del barrio, hecho por vecinos. La idea es que esto vaya continuando a lo largo de los años. Y después también estamos acá con el tema del No a las Torres en el Parque de la Isla de la Paternal. En octubre del año pasado nos enteramos que el gobierno de la ciudad presentó un proyecto de ley de construir 11 torres de 17 pisos en el segundo pulmón verde centro de la ciudad, que es el Parque de la Isla, y ahí empezamos a organizarnos los vecinos, armamos un colectivo vecinal que se llama No a las Torres en la Isla, y bueno, estamos en esa lucha ya desde octubre del año pasado. Presentamos un proyecto alternativo, la verdad que el gobierno de la ciudad lo dejó pasar por alto y aprobaron su proyecto, el de Rodríguez Larreta, con la mayoría automática que tienen en la legislatura. ¿Cuál era ese proyecto? Básicamente desoyendo los reclamos y demás. No sé si me escuchás, ¿cuál era el proyecto? Nuestro proyecto alternativo es que se construya de un solo lado sobre la calle Zavala, en tres de las cuatro parcelas que hay, y que no se construyan 11 pisos, sino que se construya la misma norma de zonificación que tiene toda la zona de la isla, que son 9 metros de altura, que serían entre 3 y 4 pisos. Claro, 17 pisos tienen las torres, ¿no? Así que bueno, estamos en esa lucha y vamos a estar todo el día acá juntando firmas también para que después podamos avanzar ya por otras vías, y necesitamos el apoyo de todos los vecinos del barrio. Bueno, buenísimo. Bueno, acá está Macarena, que nos dijo esto de las firmas, que es muy importante, así que estaría buenísimo que todos los vecinos y las vecinas, no solo del barrio de Paternal, de todos los barrios de acá de la ciudad, puedan acercarse a firmar, porque es necesario que junten una gran cantidad de firmas, así que todos los que tienen ganas y todas las que quieren y puedan acercarse hoy, son bienvenidos a firmar también, porque es muy importante para los vecinos y las vecinas de este barrio poder hacer esa junta de firmas. Así que bueno, se está terminando el programa, y nosotras estamos acá con muchas ganas de quedarnos a festejar. Y nada, Ana, vos, ¿qué más querés sumar a esta jornada? Quiero sumar que tiembla Macri, Horacio Larreta y Patio Bullrich, porque acaba de avisar que va a llegar Batman, Superman y Spider-Man a la Paternal. Así que eso va a estar tremendo, se arma el tole-tole. Che, yo propondría que en vez de la Paternal, ya que vamos a incluir, se empiece a llamar la Maternal. O cambiemos, como dijo Nico en la semana, la P por la X, la Xaternal. Totalmente. Bueno. Se va a caer. Ana, Ana, después nos vas a tener que develar qué edad tenés, porque tole, tole. No, es hija de uruguayo, es hija de uruguayo. Mira, Caro, se nota que están disfrutándolo mucho. Bueno, vamos a disfrutando. Bárbaro, genial. Bueno, sigan disfrutando. Un abrazo para todos. Un abrazo. Abrazo, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Yo la próxima quiero ir al móvil. Sí, bueno, festeja años Villa Crespo también hoy. Así que después vamos a dar la data. ¿Cuántos barrios que festejan años? Sí, el otro día cuando salimos con Caro era el cumpleaños 200 y pico, no me acuerdo, ahora o 300, qué sé yo, de Chacarita. Ah, mira. Pero quedó opacado por toda la actividad que hubo, que tenía otra. No, Dani, otra, no puede ser 300 de Chacarita. No, Chacarita fue antes 200, que la Fundación 200, de Buenos Aires. 200 y pico, antes del descubrimiento de América ya existía Chacarita. Nos vamos un ratito. Por ahí. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Pero vos querés bailar todos los fines de semana. Y yo quiero bailar todos los fines de semana. Te proponemos Agenda Cultural en el Resumen. Tamburrano, estoy haciendo una obra de teatro que se llama Los Pasteleros en microteatro. Los Pasteleros es una obra de teatro que habla sobre el universo de un vestuario de fútbol amateur del sindicato de pasteleros. Bueno, la obra va los jueves y viernes. Son obras cortas, duran 15 minutos, por lo tanto hacemos 4 funciones los jueves y 5 los viernes. La primera función de los jueves es 22:25, la segunda 22:55, la tercera 23:25 y la cuarta 23:55. Esos mismos horarios se agregan los viernes y se le agrega una función más a las 0:25. Y la actúa también Cristian García y Andrés Rayano. Actúo yo también, la escribí y la dirijo. Bueno, muchísimas gracias, Radio La Colectiva. Los esperamos. Agregamos que Microteatro queda en Serrano 1139. Hay muchas obras hoy también, mañana. Esas salen 150. Pero para ver a Los Pasteleros, como es jueves y viernes, 130 pesos. Microteatro, 15 minutos. Está buenísimo. Sí, debe estar muy interesante. Sí, sí, sí. Ahora te digo, laburan 15 minutos, después descansan 45. No, pero hacen un montón de funciones. Lo viste que hacen cada media hora. Tienen. Bueno, también tenemos hoy de entre las 14 y las 19 horas, para quienes se quieran acercar a Santiago del Estero 1148, la Fundación Rosa Luxemburgo, hay una feria del libro político feminista, muchas editoriales. Hoy fue el día de las editoriales porque también estuvo acá Lucas Oliveira. Editoriales confirmadas: Silone, Editorial Herramienta, Editorial Colectivo, Mascaró. Hay Encuentro Editoriales, hay muchas: Cardumen, Madre Selva Editorial, bueno, no las puedo nombrar a todas. Ediciones Godot, Antiprincesas, Chirimbote. Así que va a estar muy bueno. Esto es Santiago del Estero, 1148, de 14 a 19, Fundación Rosa Luxemburgo. Uh-huh. Y hace un ratito habíamos hablado del Cerámica 1. Tuvimos la semana pasada acá las visitas de dos profesionales del Cerámica 1. Y hoy hacen una peña. Venite a la Peña del Locro el sábado 13 de julio en el Cerámica número 1, Bulnes y Rivadavia 45. Hay locro, música, manualidades, comida vegana y mucho más. Hay que apoyarlo para que siga el Cerámica ahí en su lugar. Sí, estoy buscando por acá. Bueno, pero no, si vos tenés No, simplemente mientras tanto afirmar, no, tengo una afirmación categórica. Sí. Este programa disipa la niebla, arrancamos a las 10 de la mañana. Completamente. No se veía nada más allá de los 15, 20 metros y fíjese, nos acaban de decir que hay sol radiante. Nadie llamó al final proponiendo ningún nombre, así que yo continúo. Hoy, pero tenemos una listita. Hoy, hablo de hoy. Así que para mí sigue encabezando la lista Tiembla Liberty. Ana dijo que tiembla Macri también, pero Liberty debe estar a puro tembleque. Sí, imagínate. Bueno, y lo que decíamos antes, ¿no? Villa Crespo también celebra 131 años, ¿no? Como Chacarita, que tiene 300 años. Ya, ahora te tiene un montón. Esto es hoy y mañana de 11 a 20 horas en Coronel. ¿Cuál es? A Figueroa. Apolinario Figueroa. No me salía el nombre. Acá debe ser. Apolinario, acá sí, nomás, no me acordaba que era la A. No me acordaba que era la A de Figueroa, 320. Uh-huh. Así que bueno, recordamos que los temas que escuchamos hoy, muchas de estas bandas van a estar presentándose en el Centro Cultural Conex. Ahí, esto es Sarmiento 3131 a las 20:30. Escuchamos a Peces Raros, a Barbie Recanati y a Sudor Marica. Estas tres se presentan hoy ahí en el Centro Cultural Conex. Muy también, bien, bueno, acá sí. Y recién hablamos de La Paternal, no se olviden que también acá se pueden acercar en Jonte y Gavilán de 12 a 18, es la actividad, piden traer un alimento no perecedero y bueno, ahí va a haber feria de emprendedores, bandas de música, todas las murgas del barrio, que son muchísimas las que hay, y va a haber juego y merienda para niñes, y son por una causa, también están ahí, no a las torres de la isla de La Paternal, y sí al pulmón verde en la isla de la agronomía y Paternal. Muy bien. Así que hay un montón de cosas para hacer y muchas cosas para en este día tan soleado, tan soleado. A ver. Vea usted, sí. Que me estaba difamando. Chacarita cumplió 374 años. No, puede ser. Mentira. 374 años. Pero parecen uruguayos diciendo que Gardel es uruguayo y todo eso. No, escúcheme. ¿Cómo festejamos el bicentenario de la Revolución de Mayo? ¿Cuándo se fundó Buenos Aires? No, pero Chacarita se fundó casi enseguida, porque no ahí estaban los jesuitas. Y había beduinos también. Bueno, no sé. Bueno. Era un cúmulo de cosas. Sí, dice bueno, acá 374 años. Sí, yo no lo puedo creer. Estaba pasado. No lo puedo creer. Debe haber algún historiador de Chacarita chamullando ahí, mirá. Hablamos de la verdad cuando empezó el programa. Hablamos, sí, sí, sí. Y esto sí. Suena. Bueno, la verdad, en la medida que pasa el tiempo, sí. Tiene un relato propio casi. Sí, sí. No, la sí, historia. Sí. Claro, que... sí, toda esa historia. Bueno, hoy estamos acá, como bien lo dijimos en el resumen, la colectiva tiene una programación muy muy interesante, sí. Para poder seguir escuchando. Hoy está Radio Amorfa, que es un grupo de chicos adolescentes que son del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Realmente es una transformación, es un programa que ya lleva varios años acá. Con la quinta temporada, ¿no? Quinta, cuarta, bueno. Después vamos a corroborarlo, pero llevan años. No hace 374 años, no, seguro. No, por favor. Y es distinto cada año y las improntas son distintas porque van cambiando, los chicos van egresando, creciendo. Y se suman otros, somos otros más chicos, más grandes, en fin. Pero bueno, eso es parte de lo que vas a encontrar hoy en la colectiva, así que prendete siempre a la colectiva acá en www.lacolectiva.org.ar, porque no solamente las podés escuchar en vivo, sino que también podés volver a escuchar los programas que al día siguiente o a los dos días ya los tenés para volver a escucharlos y saber, y las entrevistas que se van exponiendo en un lugar especial, sí, destacado. El menú gourmet, digo, porque está bueno, a veces vos no sabés qué escuchar en las mañanas o no tengo, pones ahí la colectiva y ahí escuchás toda nuestra programación. Excelente. Bueno, y nos vamos con un tema. Bueno, con Nati Peluso, La Sandunguera. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias, hasta el sábado. Chao, este sábado. Ya la